podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 138 de Comiqueando, primer podcast del año 2021, y como es menester, vamos a hacer el balance del año que terminó, un año absolutamente atípico, bizarro, extraño, para muchos una mierda, para otros momentos de probar cosas nuevas, de experimentar, de buscar por nuevos senderos, cosas que antes no habíamos hecho. Lo cierto es que milagrosamente llegamos todos vivos, todos enteros. Por lo menos físicamente, después a nivel psiquiátrico es otro problema, y ya estamos listos entonces para una nueva maratón oral comiquera que va a contar con un desfile de ilustres panelistas de los que habitualmente nos acompañan en el ya clásico podcast de Comiqueando. Vamos a darle la bienvenida para este primer bloque a una selección mundial de especialistas en cine, series, dibujos animados, boludeces varias. Integrada por Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá, esperando el nuevo año que esperemos sea mejor. Qué lindo. Bueno, no muy difícil, también pero... contamos con la ilustre presencia de Hernán Cachadurián. ¿Cómo estás, Cachas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Noches, lo que sea, no sé a qué hora lo van a escuchar. Así yo tengo el error ese de siempre decir buenas tardes, pero no cuando problema. Lo escucho. Y está también con nosotros Leo Rubio. ¿Cómo estás, Leito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá con las patas en la palangana, aprovechando. ¿Cómo te envío? El lujo que tengo acá. ¿Cómo te envío? Después se van a ir sumando otros de los muchachos del elenco estable, pero por ahora estamos con Leo, Cachas, Fede y por supuesto el glorioso Gonzalo Ruiz manejando los controles para que esto suene casi dignamente en la modalidad cada uno en su casa. No estamos compartiendo estudio. Lamentablemente. Bueno, vamos a empezar por el orden que se dio así en el que van entrando y saliendo los muchachos con el tema de cine y series, tema que este año fue muy afectado por la pandemia, obviamente, uno de los más afectados, mucho más que la edición de historietas, y Cachas tiene algunos datos para compartir, te escuchamos. Bueno, este año, como bien decías, es bastante atípico en la industria, sobre todo porque acá en los cines de la Argentina casi no se llegó a estrenar nada, porque enero siempre es una muerte, saldrán dos, tres películas por semana y llegamos a enero, febrero y la primer quincena de marzo. Lo único que se llegó a estrenar así en el ámbito comiquero fue Bloodshot. No sé, ah, no la vi, está buena, basada en un cómic de Valiant. No, sí, basado en el cómic de Valiant, exacto. No, es una película más de Vin Diesel, fue a poner Vin Diesel la cara, va, para que se la vuelen varias veces y se la reconstruya. Es una película más de acción que se basa en un cómic, digamos, no es que es un gran filme, viste, para ver a la madrugada en cable, no nadie se va a acordar de ella. Pensé que iba a ser peor, puedo acotar, sí, nomás. Sí, pensé que iba a ser peor, voy a decir eso, que es mucho. Buena acotación, yo también, creí que iba a ser peor, pero bueno, como está Vin Diesel, le ponen unos mangos más, un director medianamente decente, entonces no sale un bodriazo a lo Albert Pyun de los años 80, ¿no? Me refiero a Cyborg, el dragón invencible, no me acuerdo cómo se llama, todas esas cosas espantosas. No, que Handelada es una película de acción, nada más, con Vin Diesel, podría llamarse Rápido, Furioso e Indestructible 11 y no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo. Después lo yo siguiente... Yo me acuerdo antes de la pandemia haber ido a ver la de Harley Quinn y Birds of Prey, de la cual ya hablamos en el podcast. Claro. Es verdad. Una película bastante chota, ¿no? Sí, es verdad. El Harley Quinn se estrenó en febrero, me había olvidado de esa película. Me acuerdo que ya la comentamos en un podcast, el que hicimos, creo que el que fue el de 60 años de la Justice League, ¿no? Exacto, fue hace poco relativamente ese podcast. Por algo lo olvidaste, sí, Cacha. A principio de año creo que fue, si no fue el último que nos vimos en persona, es muy le pega en el palo, creo que sí. Por algo lo habías olvidado, Cacha, esa película. Sí, estaba, realmente. Es creo que estaba Luquita Ferrero, ¿no? En ese podcast. Y Martín, me parece que sí. Me parece que sí. ¿Qué más, Cachas? Ya, bueno, la pandemia, ¿qué pasó? Y llegamos a la pandemia y se estrenó en el ámbito animado Unidos, que es una película de Pixar que está bastante bien, pero tampoco es la mejor película de Pixar. Es como un Señor de los Anillos en la modernidad. Todos, sí, pero bueno, como hacemos animación también, yo siempre la incluyo. Después, es excelente Unidos, ¿eh? Sí, sí, vamos, sí. Pero no es lo mejor. No es lo mejor. Vale la mención, es una gran, gran película. Aguante. Por eso la mencioné, porque está muy buena y es de animación. Pero bueno, después pasamos al ámbito series. Voy así cronológicamente. La única serie, digamos, que llegó a presentar su temporada casi completa fue Walking Dead, que le faltó un capítulo que no lo llegaron a filmar en el primer semestre. Claro, nunca llegó a terminar. Y bueno, prometían el final, creo que ahora en enero lo van a dar, una cosa así, ¿no? Había un especial también que iban a hacer, ¿no? Le perdí el rastro, la verdad, porque es olvidable totalmente lo que están haciendo con esa serie en las últimas temporadas. Y eso que los enemigos son los susurradores, ¿no? Los whispers. Así que son unos enemigos bastante originales en lo que es la mitología de Walking Dead. Pero en la serie no está bien trasladado, es un plomo. Es más, yo encontré un experimento incluido para verla y que no sea tan embole, y es ponerla en 1.25 en Netflix. La voy una temporada atrasada, la ponen 1.25, y si quieren también en 1.5, y la serie es entretenida, con lo cual si el editor le quiere acelerar la velocidad a la serie, le va a hacer un favor a los televidentes, ¿no? Parece que Fede como yo, sí. No vamos a coincidir. Me parece que zafala, si no es tan podría eso, zafó. Yo coincido con Leo, yo la sigo. Y además este año estrenó spin-off. Claro, ese spin-off, de ese spin-off quería hablar. El digamos, lo podrían pasar tranquilamente por Disney Plus, el spin-off por Disney Channel. Es no lo vi. Cuatro niños que se escapan del famoso pueblo donde está todo, digamos, donde la civilización ha continuado, en búsqueda del padre de una de las chicas, y todo aparentemente se va a relacionar con las otras dos series dentro de poco, porque, bueno, aparentemente es ese pueblo de donde salen los helicópteros que ven los protagonistas de la serie original. Así que, no, miren, vi el episodio piloto y ya no quise más, o sea, es como una decepción total. Yo la vi. Un capítulo, creo que con suerte conté dos zombies y puro dramatismo, así que a nadie le interesa. Si esa serie está hecha para adolescentes, que se vayan olvidando. Y si está hecha para adultos, bueno, ya sigan robando. Bueno, muy rapidito, yo la vi. La verdad que algún capítulo remontó, pero en general el nivel es bastante medio. Medio por ser generoso. Sí, pedorro, si querés. Listo. Claro, no es para... Sí. Contame, por favor, qué pasó con todas esas series que estaba sacando DC, tipo Doom Patrol, Swamp Thing, Batwoman, Black Lightning, la de Gotham creo que ya había terminado, pero había 800 series en un momento, hacían crossovers entre todas, por supuesto, a eso iba. Como estábamos con el coso de series, primero iba con Walking Dead, que venía ya arrastrando los capítulos del 2019. Y también de estas series de superhéroes que estaban colgando de los años anteriores. Esas series de superhéroes se juntaron todas en diciembre para hacer Crisis, en diciembre del año pasado, para hacer Crisis on Infinite Earths. Y terminó el crossover en la segunda quincena de enero, ¿no? Donde se emitieron los dos últimos episodios y donde también termina la serie de Green Arrow. Green Arrow llegó al episodio 8, concluyó. Los que vieron, no sé si vale hacer spoiler o qué, pero el crossover, digamos, es bastante épico para ser televisivo, no le llegan en los talones a una película, pero está bastante bien porque es más dirigido a la nostalgia, ¿no? O sea, ya habíamos visto todos los que habían pasado en los primeros episodios, que aparecía, por ejemplo, el Flash de la serie original de los 90. Claro, aparece también el Robin de la serie del 66, que es el único que queda vivo. Claro. Claro, exacto. Lo que pasa es que te escucho muy medio en alto, así como si estuviera resonando. Y también aparecen los personajes de Batman del 89, de la serie de Birds of Prey del 2002, Y todo termina como termina Crisis, ¿no? En el resurgimiento de una Tierra unida, unificada, donde la Rovers se junta todo en una sola, los personajes, digamos, los actores, se juntan todos en una Tierra Prime y al mismo tiempo reconocen la existencia del multiverso, con lo cual en el último episodio, lo recomiendo, aunque sea un episodio de Legends of Tomorrow, es un episodio en el que van mostrando todos los universos que surgen a partir de esa explosión final, y está el de la película, se juntan también los dos Flash, se encuentran el Flash de las películas y el Flash de la serie de televisión, Grant Gustin y Ezra Miller se juntan en un episodio, está muy bueno, porque se miran a los ojos y no entienden qué está pasando, y eso después va a repercutir quizá en la película de Flash, y en las series también repercute en el aspecto de que ahí es donde se abre el multiverso y muestran, hacen cameos de todas las series de DC que no están ubicadas en el Arrowverse, y también de las películas, ¿no? La Green Lantern, la película GLA, ¿Cuáles de las series que estaban vinculadas con el Arrowverse siguieron estrenando episodios nuevos durante el 2020? Eso te lo puedo contestar yo. Las series siguieron, terminaron sus temporadas, pero no empezaron las nuevas. Viste que las series en general en Estados Unidos dan tipo junio y en septiembre arrancan de vuelta. Bueno, no arrancó ninguna de nuevo por producto de la pandemia, están todas paradas, o sea, pero todas más o menos terminaron sus temporadas como lo tenían mínimamente planificado. Creo que a Flash le faltaron un par de capítulos, tuvo 16 en lugar de 22 o 23 que suele tener, o sea, le faltan un par, como que medio la apuraron para terminarla y termina con un continuará que va a ser el principio de la próxima temporada, ahora cuando retome, pero supuestamente de todas esas series, salvo Arrow, que como bien dijo Cachas, terminó, siguen todas. Lo que sí se estrenó fue Stargirl. Eso creo que... Esto te iba a preguntar. Series nuevas que se estrenaron en el 2019, pero sí este año. Sí, Stargirl fue la que estrenó, y también estrenaron la segunda temporada del Doom Patrol. Uh-huh. Y bueno, acá en Argentina, no me acuerdo si fue a final del año pasado o a principio de este, estrenaron Swamp Thing, que igual venía arrastrándose así por el lodo desde el 2018, que fue cuando se emitió originalmente, porque son 10 capítulos nada más, están buenos los capítulos, pero no me acuerdo si la vi a principio de este año o era de finales de 2019. Y la nueva temporada de Doom Patrol la rompió, todavía no vi los episodios porque tengo mucho acumulado, pese a la pandemia yo no llegué a ver todo y tengo mucho acumulado, pero por las críticas que leí están buenísimas. Son las dos únicas series que estrenaron, porque aparte encima hubo problemas de producción en el medio, por ejemplo en Batwoman, justamente ayer cargaba una nota de Comiqueando, o anteayer, que era que renunció la protagonista y ahora vuelve la temporada 2, que es un papelón con una protagonista totalmente nueva, pero que sigue los mismos lineamientos. O sea, Kate Kane era la prima de Bruce Wayne, pelirroja, así una guardia de seguridad y lesbiana, y esta es la nueva, es el paradigma, es negra también, es así como muy libre y también es lesbiana, es como una como que quieren mantener, pero que también es medio papelón el tema ese de la elección sexual del personaje. O sea, a ver, por mí que hagan lo que quieran, pero me da una cosa medio rara que en vez de buscar una protagonista que sea parecida y que siga el lineamiento, busquen otro personaje que sea totalmente lo opuesto, pero al mismo tiempo conserve las características del... No tiene mucho sentido. No, claro, es como medio agarrado de los pelos, ¿no? O sea, eso de que las dos tengan la misma la misma elección sexual y características similares, para poner una actriz que siga y que reemplace a la otra, no va a ser la primera vez que pasa ni tampoco la última, ¿no? Me acuerdo de Spartacus, por ejemplo, que cambiaron al protagonista y era medio parecido y se la bancó hasta el final. Pero Superboy, bueno, Superboy, por ejemplo, la vieja que cambiaron al protagonista. Sí, bueno, el de Spartacus se había muerto. Había una diferencia importante. Claro, claro. Bueno, igual vamos, se cambia el protagonista. Vamos, sí, pasamos a Marvel o algún otro lado. Bueno, Marvel se replegó totalmente. Iban a estrenar en marzo la película de la Black Widow. No estrenaron, como se suspendieron todas las filmaciones de todo a nivel mundial, no llegaron a terminar ninguna de las películas. Lo que tenían era la de los Eternals, que la están editando todavía. Parece que era muy malo el resultado original. Y los rumores apuntan de que la siguen editando y que después de muchas ediciones ya es un producto Marvel aceptable. Lo que hicieron fue pasar todos los estrenos para este año. Entonces ahora, en los próximos días, creo que el 15 o el 9, no me acuerdo, se estrena la serie de WandaVision. Ah, muy lindo, me pareció interesante. Sí, sí, parece que está muy buena porque es la que daría origen al multiverso de Marvel, ¿no? Aunque ahora dicen que es Thanos el que originó el multiverso y qué sé yo, qué sé cuánto. Eso sería el primer estreno. Después, en marzo, llega la serie de Winter Soldier and the Falcon. Y después, no me acuerdo si era en julio, llegaría la película de Shang-Chi. Pero todo eso, digamos, es... te lo respeto cambiado, ahora, pero se cambia. Cambiaron de fecha tantas veces que ya no les creemos. Claro. Como pasó con la película de New Mutants, que le cambiaron la fecha de estreno 26 veces, más o menos. Sí, y se terminó estrenando... Cuando la vimos nos pareció horrible, pero bueno. Claro, pero porque la película ya tiene como, digamos, aparte de eso, en el medio estuvo la película de Fénix, ¿no? Pero más allá de eso, la película esa tiene como 3 años, no se podía refilmar nada porque los pibes crecieron un montón cuando la filmaron, tenían 15 años. Ya hablamos de eso en un podcast. Ah, está bien, no me acordaba. Bueno, no, después tenemos para mayo, en teoría, estaría la película de Black Widow en los cines, dudo, y la serie de Loki, todo por Disney Plus, en mayo también. Voy avanzando hasta julio del año que viene, porque más allá de eso, yo no sé si las fechas que estoy dando hoy, enero del 2021, van a valer dentro de 2 semanas, ¿no? Nos quedó en el tintero la película que estrenó DC, esta última semana, que fue Wonder Woman 1984, bastante floja. Sí, ¿no? Sí, bastante floja. Bastante floja, o sea, en comparación con la primera es bastante pedorra y como es, digamos, está hecha, el error ahí fue mantener el mismo equipo, para mí, ¿no? Mantener el mismo equipo y de alguna manera realzar esa fantasía que tenía la segunda. Para mí, manteniendo todos los niveles en el ecualizador de la primera, se podría haber logrado un éxito similar con menos críticas, ¿no? Sobre todo de la gente que está ahí esperando para caerle encima hace 7 meses, que le aumentaron las ganas. Y también tenemos películas animadas que salieron, ¿no? Superman Man of Tomorrow, también han salido, estaban haciendo, perdón, Batman Soul of the Dragon. Esa es la que se viene, ¿cachas? Yo te digo, mira, yo eso lo tengo acá. Claro, esa es para el próximo, se va a estrenar este año, la de Batman. La de Batman Soul of the Dragon. Sí, se está haciendo. Y se empezó a hacer en septiembre, por ahí, me acuerdo. O iniciaron la producción, así que ahora, ¿cuándo llega? Este año tuvimos, Superman Hijo Rojo, tuvimos Justice League Dark Apocalypse War, que es el final de toda esta línea que inició con Justice League de Flashpoint Paradox, esta serie de películas que tenía una continuidad, cambiando lo que hacían antes. Eso empezó en el año 2013. Claro, los nuevos. Con esta película, los nuevos 52 animados. Exactamente, con Justice League Apocalypse War hicieron algo que sorprendió, por lo menos en mi caso, que cerraran toda una línea de tiempo, de historia, de contenido continuadas, que habían metido adentro la muerte de Superman y Batman Hush, un montón de cosas. O sea, habían metido en este universo de New 52, la cierran con Apocalypse War con un reinicio. Que ahí es donde aparece una nueva película, pero que ahora como que vienen otra vez películas aparte, no como esta continuidad, ¿no? Así es así. Y ahí la primera que fue Superman Man of Tomorrow, que para mí fue medio flojarda. Sí, es una animación diferente, digamos, y también es muy naif. Me parece que es como un Superman más para chicos, una cosa así. Estaba bueno que esté Lobo, quizá lo de Lobo estaba como medio inesperado, tenía mucho que... Era bastante original, pero bueno. Pero termina medio siendo una especie de Superman Ultimate y contamina. Al final para se transforma en un Godzilla, medio paparrucha. ¿Alguna otra película animada, Cachas, que quieras destacar? No, que recuerde, bueno, después a ver, digamos, más a reputear, pero la semana pasada estrenaron, antes que termine el año, en Disney Plus, Soul, que también está. Pixar, sí. Exacto, que está buenísima, muy buena, esa me encantó también. Y después no recuerdo, Superman Hijo Rojo era una adaptación más de, claro, de las DC. No, no, no, tampoco, no, tampoco no es que destaca ni nada, pero es de lo poco que salió este año. Es muy poco material. Lo que estaba este bueno, año Marvel hizo la plancha muy mal. O sea, claro, Marvel no sacó absolutamente nada de todo lo que tenía planificado, nada de nada. No sé en materia de series, no sé, Agent of S.H.I.E.L.D. si tuvo una temporada nueva. Terminó a principio de año o el año pasado, ya me perdí con eso, que era la última temporada y terminó, ya está. Ya está. Después las otras series las descontinuaron todas, y lo que sí recuperaron los derechos de Daredevil, porque ya en teoría hace dos o tres años que estrenaron la última temporada, entonces cuando pasaba ese tiempo, por eso el año hubo un tiempo, creo que fue en 2018-2019, que Netflix en medio año sacó la segunda temporada de todas las series, hechas a las patadas y mal, porque perdían los derechos, entonces aprovecharon y hicieron una segunda temporada de todas, que son todas malísimas, son obviables todas, menos la de Daredevil, que llegó a la tercera, que estaba muy buena. Y ahora parece que el personaje lo aparecería en la película nueva de Spider-Man que se está filmando desde hace un mes y medio, en el cual también aparecerían todos los demás Spider-Man, los enemigos originales de todas las películas, ¿no? El Doctor Octopus, Electro, el Hombre de Arena. Está rumoreado como que va a venir todo el mundo a participar de como de un cumpleaños, más o menos, en esa película, para competir con el anuncio de la película de Flash, que va a ser Andy Muschietti, el argentino Andy Muschietti, y que traería de nuevo a los dos Batman, a Ben Affleck y a Michael Keaton, como una especie de adaptación de Flashpoint. No digo especie, porque obviamente adaptar Flashpoint en el universo DC de las películas es más difícil que, no sé. Que no es el universo DC de las películas. O sea, ya el universo DC de los cómics no funciona como un universo, porque la continuidad no existe prácticamente, y en el cine muchísimo menos. Bueno, ¿alguna otra cosa para destacar de... No tanto lo que se viene, que ya lo iremos cubriendo, como siempre, en la sección de pantallazos del sitio web, sino de lo que efectivamente se estrenó durante este año. Nada más. Eso es toda la miseria de que se ha estrenado este año. Bueno, no hubo... Claro, yo quiero hablar un poquito de Stargirl, que fue un gran estreno de este año, que Le quería preguntar, Cata, si no había habido algún estreno de alguna película de Asterix o de Lucky Luke o de algo de eso. Me olvidé. Creo que había habido una película de Asterix, pero me olvidé. Disculpame, es que estuve buscando, pero no me acuerdo si es que se había empezado a hacer la película, pero justamente estaba, o si se había empezado a hacer o si ya la habían hecho la película nueva, pero... Tanto aparecen nuevas películas, por eso yo quiero que vos me tengas al tanto para saber. No, es que se estaba haciendo una película nueva, pero no se hizo ninguna. También de lag y de eso es nada, pero siempre anuncian alguna película con alguno de estos personajes. La que anunciaron también fue una de Diabolik, que van a ser nueva, pero todavía no está hecha, por eso no la incluí en el listado. Y también, me iba a estrenar en diciembre, pero le perdí el rastro de esa película. El 31 de diciembre del 2020 le iban a estrenar la Diabolik, pero no la llegué a encontrar todavía. Y porque como en Europa resurgió la pandemia... Otro brote groso de coronavirus. Claro, quería acotar algo sobre Stargirl, ¿puede ser? Sí, yo quería hablar un poquito de la serie Stargirl, que me parece que creo que muy respetuosa de lo que hace Geoff Johns, y bueno, la escribe el propio Geoff Johns, entonces no trata de no faltarse el respeto a sí mismo. Y si bien tiene algunos cambios no importantes, tanto en el personaje como en algunas situaciones, y sobre todo en la Justice Society, ¿no? Porque es un grupo muy difícil de meter en una continuidad actual, digamos, me parece que está muy bien. Me gusta mucho que hayan rescatado personajes de Infinity Inc. Y bueno, nada, y que todo vaya camino como a rearmar una nueva Justice Society, que en realidad lo que hacen con la Justice Society es como romper el vínculo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, la Justice Society se acabó hace 10 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron y qué sé yo? No se sabe, aunque hay referencias a que estuvieron desde los 40 y qué sé yo, en algún momento, por lo menos el doctor Midnight te dicen que está desde los 40 y no se termina a explicar muy bien, no sé si profundizarán sobre eso en las próximas temporadas, pero la verdad creo que en materia de series de superhéroes fue de lo más interesante que se estrenó este año, ¿no? Porque después, como bien dijo Cachas, estuvo la segunda temporada de Doom Patrol, que fue devastadora, pero nada, era la segunda temporada de una serie que ya había demostrado ser excelente el año anterior. Así que no, creo que ya nada más, no sé si quedó algo en el tintero. Por ahí me puede aportar sí. Series de dibujos animados que se hayan estrenado. Por supuesto. Y bueno, contame. Claro, sí, vamos con Marvel. La verdad que poquito lo que tenemos, pero por lo menos mencionarlo para tanto saber qué cazzo pasó. Bueno, tercera temporada de Marvel's Spider-Man, con la saga con Venom, Maximum Venom, o sea, choreando con Maximum Carnage. Hay rumores de que quizás la última temporada. Bueno, la cuestión es que esta serie de Marvel Spider-Man la recomiendo, ¿eh? Yo no vi todavía la tercera temporada, pero como he dicho en otro momento, es bastante interesante. Me parece que le dieron una vuelta de tuerca y me parece que es mejor que Ultimate Spider-Man. Así que toda esta temporada fueron pocos capítulos, los que salieron. 6 capítulos con Maximum Venom. Obviamente, lo loco que te tiro el dato es que tenés un Venom Capitán América, Iron Man, todo un Hulk, toda una locura. O sea, como que Venom, el simbionte, pegó fuerte en esta temporada y hizo caos en el mundo. La tercera temporada de Young Justice, ¿se estrenó en el 2020, Leito, o vino de antes? Yo la vi este año. Mirá, vino de antes, pero sí, justo me estaba fijando, pero pará, 2019 terminó. 2019, por eso la chequeé, pero no. Los primeros 3 días de la pandemia me bajé todos los capítulos uno tras el otro como un drogadicto que no podía parar. Ahora dividido en dos partes estuvo. Ahora está en síndrome de abstinencia. Sí, ahora hasta que sea que en otra temporada. Bueno, claro, y otra serie que no le dan mucha pelota, pero en realidad arranca basado en un cómic que la agarra Disney, que es Big Hero 6. Y la verdad que Big Hero 6 también arrancó su tercera temporada, cambió el formato, antes eran capítulos enteros, ahora lo dividen en dos, como la historia enganchada. Pero también es una serie muy divertida, Big Hero 6. Mantiene el espíritu de la película, no sé si la vieron, pero muy recomendable. Y mantiene el espíritu, yo enganché varios capítulos en la televisión, la verdad que me pareció, dije, esta serie está... bien hecho. A mí lo que me choca de esa serie es que es en 2D en lugar de hecha por computadora. Sí, bueno, calculo que debe estar animada por computadora, pero está animada como en 2D, sí, ¿no? Como la película. Eso es lo que me choca mucho. Claro, parece que sigue pegando porque van a sacar un spin-off de Baymax y toda esta cuestión. No sé si lo dije bien, pero bueno. Bueno, vamos con DC. DC Comics. Tuvimos a una que la rompió, tiene muchos fans, que es Harley Quinn. Sí, muy buena. Harley Quinn segunda temporada con parodia a No Man's Land. Para adultos, ¿no? Un animado para adultos, sí. No para chicos. Sí, sí, sí, sí. Como una especie, tiene ya algo muy lejano la comparación, que me perdonen, el cazador, si querés. Después yo notaba mucho de eso. La verdad que mucha gente que no le interesó, dijo que es esta cagada, la vio y se hizo fan. Sí, man. En mi caso, lo que vi no me enganchó, pero no porque sea malo, sino porque dije no era para mí. Pero bueno, va viento en popa, sigue. Parece que están explorando el tema de la relación de Harley Quinn y Poison Ivy, que bueno, sí. Un beso y todo. Pero bueno, parece que es muy divertida, así que es muy recomendable. ¿Sabes para qué es eso? Para verla en el subte, en un viaje en subte, la vez de cabecera a cabecera, cada capítulo. Totalmente, bueno, totalmente. Bueno, después la que sigue, que es impresionante, no termina nunca, la de los Titans. Titans Go, ¿no? Titan Go, esa es infinita, sí, ¿no? Del 2013 arrancó. Sí. No termina más, es impresionante. Bueno, esa pega mucho, es divertido. Había el capítulo donde jodían con Thundercats Roar, que eran todos fans de los Thundercats clásicos, y cuando ven las Thundercats Roar se quieren matar. Me hizo reír muchísimo, qué zarpado. Es que ¿sabes lo que tiene? Estreno de otra serie de animada de superhéroes. O sea, una cosa muy... Que lo que tiene es eso, justamente, ¿no? Que te bardean. Claro, y tiene esa cosa que eso tiene piola. Pero bueno, obviamente el que le gusta los Titans se quiere matar, pero bueno, el Titan clásico. Pero bueno, ya tuviste una serie animada que. Y Super Hero Girls. Hasta una película. También, ¿no? Super Hero Girls siguió estrenando capítulos nuevos. ¿No? Sí. Exactamente, sí, Super Hero Girl, que bueno, tuvo como un recambio esta serie, pero también yo creo que funciona, la verdad que no, obviamente me parece que no es para nosotros. Yo a veces la veo. Claramente. Pero está bien, ¿eh? Está bien, papá, pero el alma de una nena de 8 años, está bien. No. Así que, bueno, claro, y listo, y terminamos con... Ah, pero se viene el año que viene, que no puedo esperar, que DC manda Bat Wheels, ya no puedo esperar la serie del Batimóvil tipo Cars. Ah, bueno, no. Esa es la que dan una truchada. Qué bizarro. Pero bueno, eso es lo que tenemos en materia animada, hemos ido el repaso, ¿no? Tampoco hubo tanto, pero bueno. No, la verdad que no es mucho, pero bueno, es lo que hay, que es una gran ventaja. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, totalmente, por este completo panorama. Cacha se tiene que ir, ¿no? No se queda con nosotros hasta el final del programa. Tengo que huir, sí, disculpen. Bueno. Corre, que ahí viene la cana. Sí, ahí viene la cana. Un abrazo grande a todos. Te perdonamos, Cachas. De pronto sube la calidad del podcast a partir de este momento. Bueno, eso, que nada tiene, digamos, todo tiene su contracara, ¿viste? Bueno, que tengas un muy lindo 2021. Nos encontramos muy pronto en un podcast en el que vengas por ahí al estudio, ya cuando nos volvamos a encontrar en el estudio. Que sea pronto. Un abrazo grande. Abrazo, Cachas. Muchas gracias. ¿Quieren hacer una breve pausa, muchachos, antes de empezar con el segundo bloque? Bueno, ante esa... Vos quieras. Ante este clamor popular vamos a hacer un tema musical. El que calla otorga. Sí, totalmente. Vamos a hacer un breve tema musical y ya venimos con el segundo bloque de este podcast extra large, en el que vamos a repasar lo más posible lo que nos dejó el 2020. Ya venimos. segundo bloque de este podcast número 138, en el que estamos repasando lo que nos dejó el 2020. Y vamos a sumar al panel a Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, y feliz 2021 para todos. Muchas gracias. Se suma también Matías de Petris, nuestro querido chaqueño. ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo va, Andrés? ¿El resto de la mesa? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Te extrañamos. Desde febrero creo que no venías al podcast. Sí, yo la última vez que estuve creo que fue en el especial que mencionaste de la Liga de la Justicia. Creo que fue en marzo. Fue el último que grabamos antes de la pandemia. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Estás bien, no? ¿No te mató el bicho este inmundo? No, viste, fueron apareciendo las columnas de Maldito Maintenance, así que estoy vivo, evidentemente estoy vivo. O tengo un bot que escribe muy bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces a repasar lo que no nos dejó el 2020, que es la larga lista de autores y autoras que fallecieron durante este funesto año que se terminó hace poquito. Es un All-Star Squadron de la muerte. La verdad que hay una cantidad de autores importantes que te maltrata el alma de la cantidad de nombres que vamos a tachar, digamos, de los que siguen vivos produciendo historietas. Algunos se murieron a edades muy avanzadas y algunos también muy jóvenes. Vamos a iniciar el repaso, como siempre, en orden cronológico, empezando desde los inicios del año pasado, y vamos a llegar hasta diciembre, lamentablemente, donde no nos dio tregua entre el virus y gente que se fue muriendo por distintas causas. Tenemos, como les decía, un largo listado. La primera en abandonarnos el 10 de febrero del 2020 fue la gloriosa Claire Brecher, la autora francesa, ícono de la historieta humorística desde los años, fines de los años 60. Tenía 79 años, Claire Brecher, o sea que una larga trayectoria a sus espaldas, y nos dejó una obra maravillosa, fundamental, realmente muy, muy importante, de las autoras más importantes de las que se fueron este año, sin ninguna duda. Después, el 21 de febrero, mientras yo cumplía años, dejaba de cumplir años para siempre el maestro Nicola Cuti. Con 75 años, Nicola Cuti había sido coordinador y guionista, sobre todo en las editoriales Charlton y Warren en los años 70. Fue el creador, junto con Joe Staton, de E-Man. ¿Ubican a E-Man? ¿Ese superhéroe medio en joda? Sí, sí, sí, porque tengo una revista que habla sobre todo de esa época de la Charlton, así que por eso, lo juro. Bien. Bueno, escribió muchísimas historietas de terror, de ciencia ficción, de superhéroes, de cosas para chicos. Bueno, un autor muy, muy prolífico, Nicola Cuti. Elaboró hasta con Richard Corben en la Warren, ¿no? Haciendo historias cortas de terror. Un capo. Después, el 4 de marzo, se fue Frank McLaughlin. Frank McLaughlin, mucha gente lo conoce como Entintador, porque laburó muchísimo como Entintador en DC Comics. Él era muy amigo de Dick Giordano, compartía en estudio. Y en DC entintó un montón de números de Justice League, de Flash, bueno, un montón de cosas. Tenía 84 años, y lo más recordado en realidad de él es lo anterior a cuando empieza a ser entintador en DC, cuando era dibujante y entintador, también en la editorial Charlton, donde creó Ayudo Master. ¿Ubican Ayudo Master? Sí, un personaje medio olvidadísimo. Medio Furelli de la época de los action heroes de la Charlton. Bueno, Frank McLaughlin, tipo también con larga trayectoria. Después, el 5 de marzo, un día después que McLaughlin, se fue André Jerez, un autor francés que tenía 82 años, el creador de Rahan, que es un aventurero rubio pelilargo que tuvo millones de historietas en los 60 y 70, es el personaje más conocido de André Jerez. Tuvo serie de animación también, recuerdo. Tuvo serie de animación, Rahan. Sí, el personaje sí, sí, muy conocido en Francia, acá en Latinoamérica por ahí un poco menos. Sí, sí, sí, sí. Pero recuerdo haber visto en algún lado, haber visto la serie, acá en algún canal la emitió. Es un recuerdo muy difuso de hace muchos años, pero sí recuerdo haberlo visto y tengo muy presente al personaje, una especie de Tarzán rubio, por así. Exactamente, decir. Esa es una descripción muy acertada. Después, el 14 de marzo se fue René Joliet, un autor belga, que ya tenía 88 largos años. Especialista sobre todo en aventura histórica, aventuras de ambientación histórica, algunas más románticas también había hecho, no, tampoco es muy conocido en Latinoamérica, lamentablemente. El 20 de marzo se fue otro autor europeo poco conocido en Latinoamérica, Giovanni Romanini, autor italiano, también de géneros aventureros varios, tenía 74 años. Y el 23 de marzo, durísimo golpe al corazón de todos los comiqueros, la muerte de Albert Uderzo, ¿no? Que con 92 años a cuestas, se fue uno de los padres de Asterix, el que quedaba vivo, el que se había puesto a la serie al hombro cuando falleció René Goscinny y la había seguido hasta hace unos años cuando se retiró y la dejó en manos de una nueva dupla creativa. Uderzo tiene además un montón de otras obras que no son Asterix, pero de las que se habla muy poco, ¿no? Como, no sé, Luke Jr., Michel Tanguy, un montón de historietas de aventuras, algunas más serias, otras más de joda, pero tuvo una producción gigantesca, Uderzo. Bueno, obviamente Un Papá, ¿no? Claro, un montón de historietas que de las que hoy lamentablemente no se habla mucho, pero bueno, nada, un autor increíble que además evolucionó con el correr de los años muchísimo. Vos ves los trabajos de Uderzo de los 50 y los comparás con los de los 70 y parece otro autor. El de los 70 es infinitamente mejor que el de los 50. En fin. Incluso dentro de Asterix mismo, dentro de sí, toda sí, la claro. serie, ves una gran evolución desde los primeros álbumes hasta los últimos de él. La sí, verdad sí, que arrancó muy bien igual. Sí, arrancó sí, con sí. un piso alto, pero fue creciendo cada vez más. Se ve mucho sí, esa diferencia. Se lo putea mucho porque, bueno, los álbumes que escribió él de Asterix son los más flojos, ¿no? O sea, no logró bancar a nivel de los guiones la gloria de la dupla con Goscinny, pero a nivel dibujo, la verdad que, bueno, nunca paró de mejorar. El 24 de marzo fue un día trágico, no solo por la muerte de Uderzo, perdón, el día siguiente de la muerte de Uderzo, el 24 de marzo, falleció el maestro Raúl Padrón, con 73 años. Raúl Padrón, dibujante humorístico cubano, genio del humor gráfico, de la historieta humorística y del dibujo animado. Sí. Padrón dirigió largometrajes, dirigió cortos animados, todos los cortos de Kino, ¿te acordás? Los Kinoscopios. Los Kinoscopios, sí. Un montón de cosas dirigió. Tiene Padrón, era una bestia. Dos películas muy buenas que se llama Vampiros en La Habana. Es la más conocida, claro. Más Vampiros en La Habana, que es la secuela, la verdad que dos peliculones. Y creador de un personaje muy icónico de la historieta y también del dibujo animado cubano, que es El Pidio Valdés. El Pidio Valdés es el personaje más conocido de la historieta cubana, claramente. Claro. Es así como un héroe de la revolución, pero digamos de la independencia cubana ya por principios del siglo XX. Claro, por ahí, sí. Después de la guerra entre Estados Unidos y España, ¿no? Que es donde se independiza Cuba. Una guerra de la que también se habla muy poco, la concha de la lora. Tanto hablaron de Vietnam, de no sé qué, y de la guerra entre España y Cuba y entre España y Estados Unidos, que termina con Cuba liberada e independiente de España, casi nunca se habla, ¿no? No hay historietas ambientadas en esa época, es muy raro. Bueno, tampoco hay muchas películas, así que debe ser por eso también. No, tampoco hay muchas películas, es cierto. Es claro. Una epopeya inexplorada. Bueno, algún día nos enteraremos por qué. Nos vamos al triste 2 de abril, tristísimo 2 de abril, donde con solamente 76 años y víctima del maligno coronavirus se fue el querido Juan Jiménez, acá en Mendoza, llega de España, llega a Mendoza, se hace los testeos porque se siente mal, se da cuenta que está infectado, se aísla y se muere pocos días después en la ciudad de Mendoza, que lo vio nacer. Llega también a su fin la leyenda del gloriosísimo Juan Jiménez, al que nunca vamos a olvidar, porque además era una excelente persona, un cago de la risa, un amigo muy querido, bueno, siempre, toda la vida el recuerdo para Juan. Después, el 8 de abril se fue uno de los más grandes caricaturistas de la historia, el maestro Mort Drucker, uno de los tipos que hacía las parodias en la revista Mad, caricaturizando famosos, actores y demás, tenía 91 años, y bueno, fue una gran pena para los que leíamos la revista Mad, ¿no? Estábamos muy familiarizados con la forma en que Drucker armaba esas historietas que eran sátiras a las películas más famosas, pero reinterpretadas con su ojo infalible para captar los rasgos de los famosos, digamos. Después, el 12 de abril, se fue uno de los nombres jóvenes, digamos, de las personas que murieron con una edad relativamente joven, que fue Marco Rauch, el editor y guionista chileno, que murió con solo 53 años. Una pena enorme también, yo lo conocí a él, a su mujer, a sus hijos, un tipo que laburó muchísimo por la historieta chilena, escribía historietas, la más conocida es Celeste Buenaventura, que tuvo dos libros con los dos dibujantes chilenos más grosos, Gonzalo Martínez y Rodrigo López, pero escribió un montón de obras, una cantidad enorme de producción hizo Marco Rauch, y además era editor, ¿no? Tenía su sello Mítica, que es muy conocido en Chile. Después otro golpe durísimo, el 5 de mayo, perdón, el 9 de mayo, se fue el maestro Richard Sala, con 61 años nada más. Richard Sala, genio durísimo. Absoluto de la historieta. Me dio razón, pasó este año eso también, qué tremendo. Tremendo, Richard Sala, 61 años, no es nada 61 años. Uno seguía todas sus obras, esperaba que terminara de serializarlas en su sitio web para que después Fantagraphics las publicara en libros. Y éramos re fans de Richard Sala y un día, pum, chao Richard Sala, falleció. Increíble. Un día después, el 10 de mayo, murió Martín Pasco. Martín Pasco, legendario guionista yankee, con 65 años nada más. Pasco había escrito Swamp Thing, Superman, Justice League, Black Hawks, la tira diaria que salía en la tira para diarios, obviamente, de la Justice League, que se llamaba World's Greatest Superheroes, que salió en un montón de diarios. Acá la publicó el diario La Prensa, después la publicó Columba en la revista Sandokan, o Super Sandokan, ahora no me acuerdo. Pasco escribía para televisión también, escribió un montón de series animadas. Metido en Batman, la serie animada. En la serie animada de Batman, claro. Trabajó, por supuesto, claro, con capítulos excelentes. Sí, sí. Bueno, una gran pena, porque no era tan viejo, tampoco 65 años, podía haber seguido laburando 20 años más tranquilo. Después nos vamos al 11 de junio. 11 de junio, otro duro golpe para los fans de los superhéroes, porque falleció el maestro Denny O'Neill. Sí, dolor. Con 81 años. Denny O'Neill, mucha gente lo conoció cuando vino a Fantabaires en el año 99 con su esposa. Un capo absoluto, un tipo que desde mediados de los 60 tuvo un enorme protagonismo, primero en la editorial Charlton, después en DC, después en Marvel, después de nuevo en DC. Bueno, una cantidad de obras infinita, se lo recuerda mucho también como el coordinador de toda la línea de Batman, como el tipo que relanzó a The Question en su mejor época, en los 80, por supuesto todas las aventuras de Green Lantern y Green Arrow con Neil Adams, todo el laburo que hizo en las series de Batman, Azrael, bueno, escribió una época muy linda de Daredevil, una época muy linda de Iron Man. Bueno, un montón de material muy groso que vamos a recordar a este gran maestro. Después, la puñalada trapera, la que uno no se veía venir en lo más mínimo, el 26 de junio, con solo 43 años murió Ignacio Calero, el gordo Calero, gran dibujante uruguayo. Un tipo muy copado, muy vivaz, siempre ahí, siempre en la lucha, en el quilombo, en la brecha. Un tipo que era muy lento para dibujar, pero era muy bueno. Había hecho algunas cosas para DC, para Marvel, mucha producción para el mercado uruguayo. Una sorpresa, ¿no? Porque el año pasado lo habíamos visto en Montevideo Comics, lo más bien ahí, cagándose de risa, bla, bla. Y este año nos enteramos que con solo 43 años y con hijos chiquititos, el tío creo que tenía un nene de 5 años, una cosa así, se fue el querido Gordo Calero y va a estar siempre en nuestro recuerdo. Después, el 2 de julio, se murió Sergio Izquierdo Brown, un capo de la caricatura y la historieta humorística de la Argentina, un tipo con una trayectoria enorme en los medios nacionales e internacionales, con ya 82 años, no era joven, pero bueno, nada, una pena porque tenía una obra enorme, enorme y muy grosa. Sí, sí, después de Andrés Cascioli, creo que es el portadista de humor más representativo, ¿no?, de esa revista, ¿no? Los dibujos de Izquierdo Brown estaban ahí a la par de los de Cascioli en cada... Ilustró unas cuantas tapas para la revista Humor, que son espectaculares, sí, claro. Sí, sí, sí, pero bueno, ya venía de antes, ¿no? De los 70, de San Silicón, de toda esa mano. Bueno, un grosso, un gran, gran virtuoso del dibujo. El primero de agosto, con apenas 55 años, se fue Enrique Barreiro. Estaba internado, venía con muchos problemas de salud, había tenido una ACV, y el primero de agosto se fue con solo 55 años, el hermano del querido Loco Barreiro, que también era guionista, ¿no? Tenía un montón de obras. La más conocida acá fue Rip Van Helsing, que la publicó Terminus, pero tiene un montón de material para las editoriales de Italia, sobre todo, ¿no? Después, el 4 de agosto, con 85 años, un señor también grande, Shiro Kuwata, el famoso mangaka que hizo los mangas de Batman en los 60. Como maestro. Un montón de mangas de superhéroes como Eightman y un montón de personajes así del palo superheroico, pero ponja. Sin copiar demasiado la estética ni la forma de narrar de los cómics de superhéroes originales, que son los Yankees, obviamente. Grant Morrison le había hecho un homenaje en Batman Inc. ¿Viste? Cuando el primer número, segundo número, cuando Batman va a Japón, aparece un villano que había creado Jiro Kuwata para los mangas de Batman y que nunca había aparecido en Estados Unidos, obviamente. Lord Deathman. Así que bueno, Kuwata, un capo, 85 años de trayectoria. El 26 de agosto se fue uno de los autores más longevos de los que hubo que tachar de la lista, que fue André Paul Duchateau. André Paul Duchateau, guionista belga, con una enorme producción, diría absolutamente de todo, tanto historietas humorísticas como historietas de aventura. No es muy conocido también acá en Latinoamérica, pero bueno, dejó su huella. Y el más viejo de todos los que se murieron en el 2020 fue Bob Fujitani, un yankee hijo de japoneses, que murió a los 99 años. 99, maestro. ¿Dónde hay que firmar para vivir 99 años? Un pibe. Fue muy conocido en los años 60 porque fue el que diseñó y el que dibujó las primeras historias de el Doctor Solar Man of the Atom. Aquel superhéroe editorial Gold Key, que después lo resucitó Jim Shooter en la Valiant de los 90. No sé si se acuerdan. Sí, que pegó muchísimo. Bueno, Bob Fujitani fue el que ideó la base de ese personaje que fue el Doctor Solar. El 30 de septiembre murió nada menos que Kino, el más groso humorista gráfico quizás del mundo. Tremendo. Quizás de todos los tiempos. Con 88 años, también falleció en su Mendoza natal, el glorioso maestro Kino, al que nos dimos el gusto de homenajear en todos los Comicópolis, no solo en el Comicópolis en el que él fue el padrino, sino que cada vez que se hizo Comicópolis lo logramos convencer al maestro para que viniera a darse una vuelta y recibiera el homenaje y el abrazo de los colegas y de los fans. Un genio irrepetible, me parece. No va a haber humorística. Alguien que trasciende largamente las fronteras del cómic y de la historieta, que es parte de la identidad cultural argentina. De la cultura del mundo, te diría. Es patrimonio de la humanidad, Kino. Sí. Porque además su obra se publicó en todos los países, se tradujo a decenas de idiomas, a idiomas que ni sabemos que existen, ¿no? Es un tipo que tuvo una trascendencia, un impacto en la cultura mundial realmente brutal. Kino se había retirado del dibujo en el año 2009, desde entonces no trabajaba profesionalmente, pero sí asistía a la Feria del Libro, a Comicópolis, a algunos eventos donde se lo homenajeaba. Simplemente para figurar, digamos, ¿no? Para entrar en contacto con los fans. Se seguían reeditando sus libros también, así que siempre acompañaba un poco esos lanzamientos en distintos eventos. No se puede decir que fue sorpresivo, porque... No, porque ya estaba mal, claro. Claro, pero la verdad que siempre es un impacto. Es de esos momentos en donde cuando te enterás de la noticia, te acordás exactamente qué es lo que estabas haciendo, porque, digamos... A todos se nos murió un Kino personal, creo, ¿no? Cada uno tiene su propio vínculo con él y con la obra, con Mafalda, con sus páginas, y creo que por eso cada uno lo siente de una manera distinta, creo. Yo creo que después solo comparable con la muerte del Diego, la de Kino. Completamente. Sí, sí. En cuanto a cómo nos toca a cada uno, como decía recién Javi, ¿no? Cómo cada uno reinterpreta su experiencia personal con él. Cómo conociste su obra, cómo lo conociste a él, cómo conociste sus chistes, un irreemplazable absoluto. Después, el 4 de octubre se fue el maestro César Espadari, un gran autor argentino que en Argentina no es tan conocido, lamentablemente, porque vivió muchísimos años en Europa, trabajó enormemente para las editoriales de Inglaterra y de Italia, y en los últimos años había trabajado muchísimo para las editoriales de Dinamarca, principalmente para la Egmont, donde hacía The Phantom, el fantasma de Lee Falk, que se siguió produciendo material nuevo para los mercados que así lo requerían, que eran Australia y los países nórdicos, y el maestro Spadari dibujaba un montón de esas aventuras del fantasma. Después Silvestre Sinach y un montón de autores argentinos siguieron colaborando con las historietas del fantasma en estos últimos años, pero Spadari era uno de los más capos. un tipo muy querido en el ambiente, muy solidario, que siempre se mostró muy dispuesto a ayudar a los autores argentinos que se querían insertar en estos mercados donde él ya era muy capo. Bueno, tipo muy... Que nunca lo conocí personalmente, pero siempre lo sentí muy cercano, simplemente siendo amigo de Facebook y charlando muy de vez en cuando por mails o por mensajes. Dos días después, el 6 de octubre, se murió con solo 61 años, bastante joven, el maestro Izumi Matsumoto, un mangaka virtuosísimo, muy popular, sobre todo en los años 80, cuando la rompió con Kimagure Orange Road. ¿Se acuerdan de Kimagure Orange Road? Se publicó en Occidente durante los 90 principalmente. Era una aventura con comedia y con minas que estaban siempre medio en pelota, siempre tenía algún chiste medio pasado, subido de tono, medio sketch de Sofovich, ¿no? Donde las minas mostraban el culo y las tetas más de lo que había que mostrarlas. Acá circuló mucho en los 90 eso, sí. En los 90, sí, totalmente. Sí. Lo asociamos con esa época noventosa. Después, el 18 de octubre, con 81 años, se fue el maestro francés Alex Varenne, uno de los tipos que le pudieron dar sofisticación y profundidad al erotismo, ¿no? Un tipo que hacía historias en las que el sexo tenía bastante peso, pero que no eran historias cabeza, loco, vamos a marchar, ¿qué hacemos? Tomamos mato, cogemos, yerba no hay, bueno, pum, vamos palo y a la bolsa. No tenía esa mirada del erotismo Alex Varenne, sino que era todo más sugerido, con climas un poco más densos, con historias más psicológicas, realmente muy capo, y tiene algunas también que son un poco más humorísticas, digamos, donde no tiene tanto peso el sexo, sino más la comedia costumbrista en la que el tipo observaba y reflejaba a la sociedad francesa. El 3 de noviembre, con 88 años, se fue Hernán Batra, uno de los pioneros legendarios del cómic de Perú. Un tipo que hizo infinitas historietas humorísticas para chicos, principalmente en el país hermano, no muy conocido fuera de Perú, lamentablemente, pero en Perú sí, por suerte es considerado uno de los grandes maestros, un tipo al que se ha homenajeado muchísimo en su país. El 20 de noviembre tenemos un doblete con dos muertos al precio de uno, dos pérdidas para lamentar. Una fue la del maestro Ivo Pavone, con 91 años, Ivo Pavone, autor italiano, que se vino a Buenos Aires a principios de la década del 50, la misma época en la que vino Hugo Pratt y Alberto Ongaro, y Faustinelli, bueno, y varios más. Parte de todo ese grupo, ¿no? Del grupo de los venecianos. De la Aso di Pique, ¿no? Exactamente. Ivo Pavone, un dibujante increíble, que llegó a su pico, como tantos dibujantes, en los años 50, colaborando con las revistas de Oestrafel, ¿no? Con la editorial Frontera. Después se volvió a Italia, siguió trabajando muchísimos años en Italia, trabajó muchísimo para editoriales de Inglaterra. La última vez que vino a Argentina tuvimos la suerte de verlo en Mendoza, ¿se acuerdan? Cuando vino esa hipermuestra de Oestrafel que se hizo en Mendoza en el año 2011, si no me equivoco. Recuerdo esa muestra, no estuve ahí, pero sí, fue una muestra bastante... Alguno de los dos estaba, o Fede o Javi, uno de los dos estaba. Yo no estaba, seguro. Bueno, yo estaba, yo creo que fui, me recontra suena eso, sí, una muestra alucinante. De Mendoza, que estaba Elsa Westergel también. Sí, sí, fue una locura, un montón. Bueno, ahí estuvo Ivo Pavone. Al que, bueno, también nada, dejó un legado infinito. Y también el 20 de noviembre, con 81 años, falleció Takao Yaguchi, un mangaka poco publicado fuera de Japón, pero que tiene una obra súper exitosa en Japón, que es Tsukirichi Sanpei. Vendría a ser un flaco que pesca, ¿no? Es un pibe joven que va a pescar y vive aventuras y te bate data grosa de cómo se pesca también, ¿no? Es como también un manga didáctico en un punto que te explica un montón sobre este deporte, la pesca deportiva, no la pesca para morfar, sino la pesca para hinchar las bolas. Ojalá algún día alguien publique Tsukirichi Sanpei, son muchísimos tomos porque es una obra que Yaguchi hizo durante muchísimos años. Después, el 27 de noviembre, murió otro mangaka importantísimo que fue Daiji Katsumine, con 84 años, fue el primer mangaka cuya obra se publicó en Argentina. A fines de los años 60, este buen hombre estaba a cargo de los mangas de Ultraman, y la revista Visiten compró la licencia para publicar en Argentina los mangas de Ultraman, porque Ultraman estaba en la tele, prendido fuego, y no había pibe de esa época que no flasheara con Ultraman. Entonces Visiten incorporó a sus páginas los mangas de Ultraman que producía Daiki Kazumine. También hizo mangas de Godzilla y de otros superhéroes japoneses creados por él, como Spectreman y Super Giant. Un autor de gran trayectoria en Japón, no tan conocido fuera de la isla. Y finalmente, el 2 de diciembre, cerramos la temporada con dos fallecimientos muy lamentables. Con 72 años se murió el maestro Malik, un autor belga muy capo, al que se le prendió fuego la casa y se murió en el incendio de su propia casa. ¡No! Pobre flaco, la puta madre. Bueno, era el creador de Archie Cash y un montón de series de aventuras muy populares en Bélgica. Salía siempre la revista Spirou. Y con 80 años, ya un poco más complicado de salud, venía arrastrando problemas hacía tiempo, el glorioso Richard Corben. ¡Uf! Un capo de los capos que nos cambió la forma de leer historietas a los que tuvimos la suerte de descubrirlo en la adolescencia allá por los años 80. Un tipo que tenía una visión muy personal de la aventura, de los géneros fantásticos, un monstruo, ¿no? Que después cuando lo pusieron a dibujar cómics de Marvel o de Hellblazer también la rompió, cuando tuvo que hacer Hellboy también la rompió. Bueno, un grosso, realmente muy muy capo. Lamento muchísimo no haberlo nunca conocido personalmente, porque fue mi ídolo en la adolescencia y me hubiese encantado manosearlo un poco. Contarle cuánto lo quiero. Bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna reflexión acerca de esto. No, pensaba un poco en Corben, como es como una especie de eslabón entre la aventura clásica. Digo, pienso también un poco en sus primeras historietas, ¿no? En los comienzos, como un eslabón entre la aventura clásica y más y cierta impronta under, ¿no? Cierta cosa más sucia, digamos, más rupturista. Pienso un poco en él como un autor que podía moverse entre esos dos mundos con mucha facilidad, como si fuesen suyos propios. Creo que eso para mí es interesantísimo de Corben. De los autores de la movida underground surgidos a fines de los 60, creo que fue el que mejor se adaptó a una producción más mainstream y más comercial, claro, ¿no? Claro, totalmente. Primero en la editorial Warren, después en la Heavy Metal, después editándose a sí mismo, después produciendo muchas veces obras que se hacían directo para el mercado europeo, donde Corben vendía mucho más que en Estados Unidos, ¿no? Claro, y como decías vos, que llega al mainstream yankee, digamos, a Marvel, a DC, pero sin perder su impronta, sin tener que camuflarse atrás del dibujante de moda de la época para poder conseguir un laburo, sino que llega porque es el mismo, porque él ya llega a aportarle su firma a esos cómics. Eso me parece lo más interesante. De hecho, hay una saga de Hellblazer que creo que es la que está guionizada por Azzarello y está dibujada por él, que en cuanto a lo que es el arte es tremenda, y es una saga que se separa muchísimo, a pesar de que sigue teniendo el mismo clima y el mismo tono, se separa muchísimo de todo lo que podés ver, sobre todo en esa época de Hellblazer. Y justo da la casualidad que la guionista Azzarello, que es uno de los pocos guionistas no británicos, digamos, que tiene títulos. Claro, esa es la primera vez en la que Hellblazer tiene un equipo íntegramente no británico. Claro. La saga 100% yankee. La saga en la que Constantine está en la cárcel. Totalmente, es impresionante. Impresionante. La releí hace no mucho. Bueno, no sé, ¿alguna reflexión más? ¿Alguien quiere aportar algo sobre la lista esta que hemos dado? Un año de mierda, digo, sí. creo que ya nomás pensar Kino, Uderzo, Juan Jiménez ya es... Corben, Richard Sala. Corben, Richard Sala, digo, no, bueno, los nombres son un montón, pero digo, pero solamente... Denny O'Neill, por favor. Denny O'Neill, sí, pero con pensar dos de esos nada más ya medio que nos empañaba el año... Así, para la hipermierda, digo Uderzo y Kino como dos mega personalidades, ¿no? Que son conocidos en absolutamente todo el mundo, ya que ellos dos se hayan ido este año, ya me parece que demuestra que lo que va a ser un año muy recordado. Lo que rescato es que a la historieta argentina, si bien se le fueron próceres irreemplazables como Juan Jiménez y Kino, le cobraron bastante barato. De esta lista vi pocos nombres de autores argentinos. ¿no? Izquierdo Brown, Enrique Barreiro, Juan Jiménez, Quino, y después no mucho más. O sea, bueno, y César Espadari, que era más europeo que argentino, así que, pero no fue tan dura la cosecha, digamos, para la historieta argentina, afortunadamente. Sí, bueno, la sacamos igual, barata. Sí, nos cobraron barato. Pero igual se llevaron unos monstruos importantísimos, ¿no? Porque Pino, Juan Jiménez, bueno, no hay muchos de esos. Bueno, el recuerdo entonces para todos estos talentosísimos autores que ya no están, y esperemos que este año baje el ritmo en el que vamos tachando de la lista a los artistas a los que admiramos. Si les parece, vamos a la data dura del sitio web de Comiqueando. Dale. Bueno, está dura como el Diego. Esta construcción colectiva de la que todos ustedes han sido cómplices a lo largo de este año. Bueno, hemos tenido algunos datos realmente impactantes. Se nos desplomó por culpa de la pandemia la agenda argenta, ¿no? Porque dejaron de haber presentaciones de libros, eventos, charlas, muestras. Todo eso se fue a la B. Llegamos a publicar nada más que 25 anuncios de eventos, muestras y charlas, contra 222 del año anterior, que había sido el récord absoluto. Nada más 25. Y rellenamos esa sección con la invitación a votar para los mejores de cada año. ¿Se acuerdan que fuimos siendo recorriendo toda la década en los podcasts? ¿En esos 25 contaste esos? ¿Contaste esos? No los cuento. Ah. No. Ah, bien. No, digo lo que si no eran 10 que habían salido. Claro, que fueron realmente eventos que anunciamos, pero nada más 25. Algunos de esos eventos incluso se cancelaron. Pero claro, bueno, es lo que llegamos a cubrir. Por el otro lado, en todos los demás rubros hemos crecido enormemente. Comic Clips, por ejemplo, el año pasado habíamos tenido 362. Este año tuvimos 405. Muy bien. Un salto mortal entre 2019 y 2020. Pantallazos, que está a cargo de Cachas, que se acaba de ir. En el 2019 habíamos tenido 97 pantallazos, en el 2020 tuvimos 99 pantallazos, un par más. Bastante bien. Notas. Normalmente teníamos una nota por semana, 52 notas por año. Bueno, este año, como estaba la pandemia, como yo no estaba viajando a eventos y podía subir contenidos nuevos los días lunes, que habitualmente no subo contenidos los lunes, agregamos notas para los lunes, las notas con continuará semanal, donde estuvo la de Cerebus de Diego, la de Astroboy de Javi, la de Lucho Olivera, que hicimos entre varios, la de Bitcoin DC, que hicimos con Fede, y alguna otra, quizás me estoy olvidando, no, creo que no. Bueno, pasamos de 52 notas a 88 notas, sumando este espacio de los lunes, una producción impresionante. Después, secciones. En el 2019 hemos tenido 51 secciones y en el 2020 tuvimos las que hay que tener, 52 secciones, una por semana. Ese es el espacio que se renueva todos los viernes y en el que tuvimos 12 veces al maldito mainstream a cargo de Chaco de Petris contra 10 que habíamos tenido en el 2019. 11 veces al Inspector Macurro contra 12 que había estado en el 2019, 12 veces que vuelva a los 90 con el Monstruo Caracciolo contra 11 que había estado en el 2019, 13 podcasts exactamente igual que el año anterior y 4 desde adentro, uno menos que el año anterior. Pero en total hubo una sección más, llegamos a tener 52 secciones. En el podcast tuvimos por primera vez la participación de Roberto Barreiro y Bruno Magistris, compañeros que no habían participado nunca en este espacio. Gonza Ruiz también empezó a participar ya no solo como operador, sino también dando recomendaciones e integrándose a otros bloques. Tuvimos un programa donde contamos con la participación de Cava y de Pancho Lobo, dos muchachos que ya habían colaborado con Comiqueando y que van a volver a colaborar. Muy pronto. Después tuvimos a algunos invitados que ya habíamos tenido otras veces, como el Bicho García, Pablo Sapia y Javi Paredes, que estuvieron también participando, y algunos especialistas a los que convocamos para podcasts muy puntuales y que nunca habían estado, como fueron Mauro Mantella, Tomás Gazanz, Natalia Ferreira, Rodrigo Díaz y Lorenzo Díaz. ¿no? En aquel recordado podcast de los traductores, ajá, donde tuvimos nada menos que 4 especialistas invitados. Era una superproducción alucinante. Nos vamos a las columnas. Columnas tuvimos exactamente las mismas que en el 2019. 52. Una por semana, todos los fucking martes del año. Ahí Leito Rubio aportó 12 entregas de NIEI, exactamente igual que en el 2019. Entre todos tuvimos 12 entregas de Mundo Morrison, igual que en el 2019. La Mansión Wayne, que había tenido 11 entregas en el 2019, este año tuvo 12, no faltó nunca Bruno. Y Santo Grial, en vez de 5 veces, estuvo 4 veces, los 4 meses en los que hubo 5 martes. Entre todos redondeamos 52 columnas, que es un montón. Y Viernes estuvo también ahí. Perdón, hablemos de Viernes, me la acabo de saltear, sí señor. 12 columnas, exactamente igual que en el 2019, la producción de Fede, redondeando ya ese repaso exhaustivo por la obra del maestro. Después tuvimos tiras todos los días, como siempre, El Pollo Palacio, Super Piba, Grandes Amigos y Vidas Extremas. Muchísimas gracias a los autores de las tiras que siguen mandando sus colaboraciones, Fabián, Esteban, todos, Javier Russo y Emiliano Migliardo, que desde allá, desde España, nos sigue mandando las tiras, espectacular. Sumamos también las tapas de los domingos, 38 tapas de domingos hicimos para mostrarles en Facebook los contenidos de lo que vamos a tener la semana siguiente en el sitio web, y 75 videos nuevos en el canal de YouTube, un montón, 75 videos nuevos. ¿Qué fue lo más comentado por los seguidores del sitio web? No sé si fueron exactamente las notas o los contenidos más leídos, quizás no, pero sí los más comentados. El que más comentarios tuvo fue el podcast de Balance 2019. Ahí aparecieron 63 comentarios en el sitio web, que no es el récord ni mucho menos, porque hemos tenido algunos de más de 100 en algún momento, cuando se pelean entre varios, ¿no? Eso, toda esa gente con identidades dudosas, misteriosas, que hacen contrapuntos a veces muy subidos de tono. Bueno, 63 comentarios fue la nota más comentada, el podcast Balance 2019. Después, el podcast de los superhéroes argentinos ocupó el segundo puesto con 44 comentarios. Y en tercer lugar, la nota de Hunter x Hunter de Martín Fernández Cruz, que tuvo 32 comentarios. Esos fueron los tres contenidos que más comentarios recibieron en el sitio web. Muchísimas gracias, obviamente, a todos los que siguen leyéndonos en el sitio todos los días. Nos rompemos el culo para que siempre haya cosas divertidas para leer. Y la verdad que la respuesta de ustedes es cada vez más grosa. La cantidad de gente que visita el sitio sigue creciendo todos los años. Estamos realmente muy, muy contentos con cómo lo siguen apoyando. Bueno, no sé a dónde quieren ir, muchachos. No sé si tienen ganas de que nos metamos con Argentina, con Japón, con Francia, con Italia, España, no sé, lo que ustedes quieran. Estados Unidos también, tenemos un montón de data. ¿Qué les gusta? Sí. Empezamos por Argentina, ¿te parece? ¿Quieren empezar por Argentina? Bueno, dale. Bueno, empecemos por Argentina. Entonces, tiene un montón de info. Yo les quiero contar que celebramos la aparición de algunas editoriales nuevas en Argentina, como Merci, que se largó a publicar los cómics de Los Pitufos en nuestro país, y la editorial Multiversal, que desde Rosario empezó a traernos a los lectores de habla hispana obras de autores rosarinos que se habían publicado solamente en Estados Unidos y que no se conocían en nuestro país. Así que esas dos editoriales las aplaudimos de pie. Así y después les quiero dar una lista de editoriales argentinas que este año no sacaron ningún lanzamiento. No las damos por muertas, obviamente. Algunas van a volver en el 2020, algunas ya tienen proyectos anunciados, perdón, para el 2021, algunas ya tienen proyectos anunciados. Pero como la lista es larga, sirve sobre todo para resaltar la labor de las editoriales que, a pesar de todo, sí publicaron títulos durante este año. Las editoriales que no publicaron títulos este año, que se llamaron a silencio, lamentablemente, y no nos ofrecieron nuevos títulos, fueron Purple Comics, Sama Editores, Gutter Glitter, Barro, que editó solo en digital, Llanto de Mudo, que anunció su regreso en diciembre, largó una preventa en marzo y finalmente el libro no se publicó, Terminus, puro cómic. La Maroma, que ya tiene anunciado un proyecto ahora inminente para los primeros meses de 2021. Gorgonas, por el problema de salud que tuvo nuestro amigo Gustavo Jim, al que le mandamos un abrazo. Ya está recuperado, pero sufrió una ACV también, Gustavo, que le paralizó medio cuerpo. Por suerte, repito, ya está recuperado y tiene proyectos para seguir adelante con la editorial, pero lamentablemente en 2020 no nos pudo ofrecer nuevos títulos. Y Alquimia, fue también otra editorial que este año no publicó absolutamente nada. Repito, no los damos por muertos, no es un festejo, no son las necrológicas las editoriales que se fueron al descenso, simplemente una lista larga y preocupante de editores que durante el 2020 no cumplieron con su labor de editar, digamos, sino que se habrán dedicado a sobrevivir a la pandemia, digo yo. Sí, te hago una sola acotación, no sé si habías mencionado a Sama. Sí. En realidad sí, publicó un título en coedición con Pelusa Ediciones, que es la editorial de Sole Otero, el sello que tiene Sole. Habían editado principios de año, principios de 2020, habían editado Pangea en coedición, un libro chiquito, así con una tirada bastante, sí, bastante fue en enero. Limitada. ¿Fue en enero o en enero, febrero? Sí. Por ahí. Sí, en enero. Sí, sí, sí, porque el 9 de febrero en la feria de la EPA de Mar del Plata ya lo estaban vendiendo. Claro. Editado ahí. Y yo lo tenía como editado por la propia Sole. Claro, claro. En realidad fue una coedición entre... Una coedición con la editorial Trama. Entre dos. Muy bien. Bueno. Pero, bueno, la verdad que, bueno, sí, un poco lo que acabas de decir tiene que ver también con la obvia y predecible retracción que vimos en el mercado editorial, no solo de cómic, sino en general, ¿no? A todo nivel editorial. Porque además también, bueno, voy a mencionar más adelante también, hay muchas editoriales también que venían publicando a un ritmo bastante sostenido y que este año editaron uno o dos libros también, eso lo, sí, voy, claro, a, lo voy a mencionar más adelante. Pero bueno, yendo a los números fríos, este año, y según el relevamiento que hace nuestro amigo Santiago Can, que le mandamos un abrazo y le agradecemos por tomarse este trabajo monumental, este año se editaron 88 libros de autores locales. Este año no, en el 2020. Bueno, esto puede llegar a pasar. Cuando digo este año, digo, estoy diciendo... Es el año al que nos estamos refiriendo a lo largo de este podcast. Exactamente. 88 libros de autores locales publicados en el 2020 contra 138 que se habían publicado en el año 2019. Es una contracción importante, claro. Claro, claro, claro. Y con un promedio, digamos, viendo años anteriores, que rondaba alrededor de los 160, con lo cual estamos casi en la mitad de títulos. De un año bueno. Claro, claro, claro. Más o menos por ahí. Con lo cual, bueno, es un número que, de todas maneras, yo creo, por lo menos era una especulación de cuando arrancó la pandemia, que iba a ser un año mucho más catastrófico de lo que finalmente terminó resultando. Obviamente, digo, dentro de todo este panorama de incertidumbre, de angustia, de duda, de que no se sabe qué está abierto, qué está cerrado, de marchas y contramarchas, 88 libros me parece que en general... Sí, no es poco, no es una cifra despreciable para el contexto. Completamente, completamente. Y bueno, mirando también en este relevamiento, buscando cuál fue el autor más publicado, si yo les digo quién es, ustedes no lo van a sacar. Si yo les pregunto quién es, ustedes no lo van a sacar. Así que se los voy a decir. Yo supongo que será Chanti. No, Chanti tiene dos libros solamente. Por lo menos dos libros nuevos. Dos libros nuevos. No sé si habrá tenido alguna reedición, porque esto no está... Que de hecho, bueno, después voy a comentar eso, pero el autor que más libros nuevos publicó, en primeras ediciones, podemos decir, es Emilio Balcarce, un guionista de larga trayectoria, en muchas revistas, que tiene que ver con la aventura clásica y demás. ¿Puso su propia editorial? Claro, claro. 5 libros publicó con la editorial Piedra, Papel o Tijera, con varios dibujantes. Bueno, libros también de tirada chica, ¿no? De pocas páginas, pero bueno, es el autor que más libros publicó dentro de este 2020, con 5 libros, con distintos dibujantes, seguido muy de cerca por un clásico de estas listas, que es Kike Alcatena, que aún en pandemia sigue publicando un montón, y con todos con diferentes editoriales. Bueno, publicó Los Jinetes con Loco Rabia, la biografía de Jim Morrison con Ediciones Continente, Dugong y Manatí con Comics.ar, las seis máscaras que había aparecido allá para principios. Sobre finales del 2019, sí. Claro, final del 2019, principio del 2020 con Utopía. Y algo, bueno, en relación a lo que comentabas vos antes de las editoriales que no publicaron, también es notable ver cómo la pandemia parece que también golpeó más a las grandes editoriales, sobre todo aquellas que necesitan sostener una estructura más grande que las editoriales, vamos a decir, independientes o más chicas. Kiosquito, pónganle el nombre que quieran, digamos, también dentro de ese amplio panorama hay distintas estructuras, hay matices, pero principalmente creo que quedaron golpeadas las que dependían más de los canales tradicionales de ventas, principalmente las librerías y sobre todo las grandes cadenas, ¿no? Que estuvieron mucho tiempo cerradas durante la pandemia. Y en esa lista de editoriales que no publicaron o que publicaron muy poco, a mí me sorprendió ver, por ejemplo, que Sudamericana, estamos hablando, bueno, uno de los grandes monstruos editoriales de la Argentina, publicó un solo libro de historieta, que es justamente un libro de Chanti, el volumen 16 de Mayor y Menor. Ese fue el único libro de historieta que publicó Sudamericana en este año. Y después otra editorial que también nos venía acostumbrando a un ritmo de publicación bastante alto y que este año publicó un solo libro, que es Pictus. Y el libro que publicó es también otro volumen de una serie para chicos, que es Escuela de Monstruos. Escuela de Monstruos, tomo 11. El volumen 11, claro, a cargo de El Bruno. Así que eso es un dato que me pareció... Sí, de La Flor, de historieta, lo único que salió fueron reediciones y un tomito, dos tomitos nuevos de Gaturro, no mucho. Exacto, más. Exacto, sí. Y también en Planeta Cómic. Planeta venía sacando los de Army Pike, no sé si fueron este año o el año anterior. No, eso fue el año pasado, durante este 2020 no editó nada, así que también, bueno, creo que es un dato para tener en cuenta, porque uno por ahí a priori pensaría que una pandemia, que digamos una catástrofe como esta, afectaría solo a las más chicas, pero no, también a las que tienen grandes estructuras. Esto es algo que les afectó principalmente por la falta de los canales de venta principales. Y después otro detalle que también se ve de las publicaciones de este año es la apuesta un poco forzada por el mercado digital. Algo que pasó con más o menos en mayor o menor medida con todas las editoriales, pero principalmente también con los sellos más chicos. Se empezaron a ver, si ustedes seguían en las redes las preventas y los lanzamientos, los que hubo durante un tiempo de algunas editoriales, se veía mucho algunos lanzamientos. Más títulos que no están pensados para salir en papel, sino que se pueden consumir directamente en el soporte digital. Exacto, o que primero salían en digital y después prometían las... Y después salían en papel, como el caso de Manta 4, por ejemplo, de Libra Bestia. Por ejemplo, claro. Y después se empezaron a ver muchas propuestas de revistas digitales, de publicaciones que se pensaban únicamente para el formato digital. Bueno, una de ellas fue también de Libera la Bestia, la revista Bestia Suelta, o el caso de Pictus con Dínamo. Digamos que un poco a la fuerza se empezó a apostar por ese mercado, podemos decir que, si bien... Sí, explorar un mercado distinto, claro. Claro, que yo estaba viendo, comparando algunos números con lo que ocurre a nivel mundial, bueno, principalmente en Estados Unidos, que si bien es un mercado que está en crecimiento, sigue representando un porcentaje muy bajo de lo que son las... Nunca superó el 9% de la guita que se mueve en torno a la historieta. Exactamente. No sé cómo habrá sido en este 2020, porque no encontré números de este año en ese sentido, pero del 2019 era algo que no superaba el 9% de las ventas totales de historieta en general en los Estados Unidos. Probablemente este número se haya incrementado este año, pensando también un poco en todas las cuestiones de distribución, que hubo muchas este año. Ya después, seguramente cuando hablemos del mercado yankee vamos a tocar ese tema. Pero la segunda guerra de las distribuidoras. Completamente, claro, sí, pero más allá de lo que pueda haber crecido en este 2020, sigue siendo un número menor. Yo quisiera también hacer una diferenciación entre lo que es la edición digital y lo que es la, esto que por ahí me debe interesar a mí solo, pero bueno, quiero hacer esta diferenciación entre lo que es una edición digital y lo que es un CBR o un PDF, que para mí son dos cosas distintas. Las ediciones digitales tienen una... tienen canales de distribución, tienen sitios de venta de ediciones digitales que son diferentes a lo que es exportar un libro en PDF, subirlo a una página web y poner un link de pago para eso. Me parece que son dos cosas diferentes. Cada editorial, de acuerdo a sus herramientas, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su estructura, podrá hacer lo que más le convenga, pero bueno, quería hacer también esa diferenciación. Y bueno, y siguiendo con las apuestas digitales, con el cómic online y demás, probablemente lo más relevante en ese sentido, en lo que es la lectura online, haya sido la Vuelta de Fierro, en esta ocasión como revista digital dentro de la estructura del Destape Web. Bueno, con nuevas series, con algunos clásicos, con unitarios, con humor gráfico. Bueno, nada, una apuesta que arrancó hace unos meses. Vamos a ver con mucho contenido, con mucho material, con muchas series. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Y después, por último, una pastilla también para cerrar un poco con el tema de lo digital. Quería rescatar también el trabajo de Aira, de la... qué grande Aira, por Dios. Del archivo histórico de revistas argentinas, que viene compartiendo muchísimas revistas clásicas, digamos, con un trabajo de recuperación histórica, pero también con mucho material de lectura que nos ofreció y que la verdad que estuvo muy bueno en la pandemia. Una de las últimas cosas que compartieron fueron los primeros, si no recuerdo mal, 5 años de la revista Scorpio. Sí, la gloria. Pero también tienen, bueno, Fierro, Paturuzú, Isidoro, Hora Cero, bueno, en fin, hay un montón de material de lectura y de consulta que está ahí a un clic de distancia, así que les agradecemos a Silvia Saíta, a Martín Greco, a Claudia Román y a toda la gente del equipo de Aira por ese monumental trabajo que están haciendo. Totalmente, hay que hacerlo un monolito. Y cierro con algo de lo que es la edición local de Cómic Internacional, que probablemente la noticia más estruendosa que tuvo por ahí este año es la vuelta de Marvel a Panini Comics, sí. Digamos, que es la empresa que tiene la licencia a nivel internacional, sí, digamos. Sí, casi todo el mundo, sí, sí. Claro, claro, que de hecho hasta OVNI, OVNI era hasta este momento era la única editorial que tenía una licencia para editar los cómics de Marvel en español por fuera de Panini. Si no recuerdo mal, bueno, ahora volvió a manos de Panini, que ya editó ya sus primeros títulos hace poco, en diciembre del año pasado. OVNI siguió, bueno, con la línea DC y con los mangas que tenía, sacó Crisis, entre otras cosas. Finalmente se publicó Pre-Crisis en Argentina, también con Sandman Overture, con Saga de Swamp Thing de Alan Moore. Y bueno, lo otro que quería destacar, que ya lo hiciste vos, Papa, es el nacimiento de esta nueva editorial, Merci, con la edición, también hace pocas semanas, en diciembre pasado, de Los Pitufos, de Les Strumpfs, no sé si lo pronuncié bien. Strumpfs, ahí está, bueno, más o menos. Así que, bueno, bienvenida también la edición nacional de historieta europea, que siempre que tanta falta hace y que tanto queremos. Así que bueno, eso es. Sí. Muy completo, la verdad que muy bueno. Bien. Yo quería destacar la edición de 3 libros que tienen que ver con saber más sobre historieta, más allá de leer historietas propiamente dichas. Uno es Mi Padre y Yo, la extensa entrevista que le hace Gonzalo Santos a Enrique Breccia en Italia, donde Enrique Breccia cuenta desde su óptica su relación con su padre, con su familia en general y con la profesión de historietista también. Un libro polémico, obviamente, porque, bueno, evidentemente cosas de las que dice ahí Enrique causaron mucho malestar, sobre todo en sus hermanas. Me lo tenía guardado para las recomendaciones del final, pero... Bueno, No sé si querés que lo charlemos ahora. No, simplemente era mencionarlo. Okay. También el libro El Tano, del maestro Aldo Pravia, que es una completísima biografía de Hugo Pratt, haciendo mucho énfasis en los años en los que Hugo vivió en Argentina. Un libro con una investigación completísima, muy bien escrito, muy atrapante. Tengo unas ganas de buscar todas esas historietas y volverlas a leer. Me vuelve loco. Metiéndose en detalles mínimos de quién le entintaba los fondos, quién le cebaba el mate, quién le llevaba los originales a la editorial, cómo se manejaban con el tema de los pagos, con esto, con lo otro, con las clases que daba Hugo en la Escuela Panamericana. Bueno, una cosa completísima, realmente muy, muy exhaustiva, un trabajo colosal de Aldo Pravia. Y otro trabajo también sobre historieta fue la recuperación que hizo Diego Arandojo de la revista Comic Magazine. Escribió un libro donde cuenta qué carajo fue la revista Comic Magazine y que después rescata un montón de entrevistas y artículos de los que aparecieron originalmente en aquella revista entre los años 89 y 92, más o menos, cuando nunca antes en Argentina había habido una revista sobre cómics que fuera a los kioscos de diarios, ¿no? Lo que había de información sobre cómics en Argentina eran fanzines hipercrotos, fotocopiados, con tiradas muy chicas, muy difíciles de conseguir, y de pronto en el año 89 Comic Magazine inició otro camino, que fue el que, con muchos cambios, después continuó comiqueando. El libro sobre Comic Magazine de la editorial La Farium, de Diego Arandojo, no existe en papel, solo se consigue en digital, pero también lo recomiendo. Y después, un tema que no hemos mencionado, pero que está muy vinculado, demasiado vinculado para mi gusto, con el tema de la sensible merma en la cantidad de títulos que se publicaron y en la cantidad de editoriales que efectivamente produjeron material nuevo, que es el de los eventos, ¿no? La mitad de las editoriales, o el 90% de las editoriales a las que uno le vaya a decir, che, este año no sacaste ningún título, te va a contestar, ¿y qué querés, papá, si no hubo eventos? Entonces, nos lleva a un viejo tema, que es el de la eventodependencia, ¿no? El de hasta qué punto la producción argentina de historietas, sobre todo independiente y autogestiva, no está ligada, y no está a veces demasiado ligada, no está excesivamente ligada a los cronogramas de eventos. Las pruebas o los indicios que hemos cosechado este año nos dicen que con una cantidad de eventos que se aproximó muchísimo a cero, la cantidad de libros editados bajó a la mitad de un año normal. Y un montón de editoriales no produjeron ni una sola publicación. Entonces, sí, eso es. Nos da cierta plataforma para pensar si la producción de historietas se puede sostener sin los eventos, o si ya se volvió tan dependiente de los eventos que cuanto más achiquemos la cantidad de eventos, más imposible va a ser recuperar un ritmo normal de publicación de libros. Además, medio que pasan sin pena ni gloria, ¿no? Al no haber eventos también para promocionarlos y demás, como que los lanzamientos, las editoriales usan como su aparato. Sí. No tengo cifras como para decirte esto. Yo te puedo decir que hubo libros que se editaron este año sin presentaciones y sin eventos que se vendieron muy bien, y otros a los que yo le tenía un poco más de fe y no se vendieron bien. Yo lo que vi es eso, vi una deficiencia muy grande en la promoción de los productos este año. Y digo yo que estoy interesado, por ahí tengo a las editoriales en Facebook y qué sé yo, pero muchas veces la promoción que hacen las editoriales es esa, es poner en su Facebook que está y después rogar porque la comiquería cuando recibe el libro ponga que lo recibieron. Y eso es toda la promoción que existe. Entonces también me parece que manquea un montón a la edición y demás, el hecho de que no haya eventos y no esté todo lo que se genera alrededor del evento, donde más allá de una presentación donde vos escuchás al autor, es ver los libros ahí, qué sé yo, más en tiempo de pandemia donde no podías salir a patear comiquerías y demás, ojear los libros, digo, qué sé yo, digo, es un momento en el cual si vos no tenés muy en claro qué querés comprar y por qué lo querés comprar como para pedírtelo online y que te lo manden a tu casa, no comprás. Entonces es como una época jodida, ¿no? Es como que solo van a importar ciertos autores que uno ya conoce o ciertas obras que uno ya sabe qué son y qué sé yo. Digo, es difícil agarrar así al voleo porque no, no sabés qué te están ofreciendo por ahí, porque como decimos siempre, ¿no? Mil veces, que puesto que falla la difusión y falla el acercar la obra al público, digamos, ¿no? Por eso fue tan importante el laburo de las editoriales con el tema de lanzar las preventas y armar plataformas digitales donde la gente pudiera comprar online los títulos, ¿no? Más allá de la logística después para hacértelo llegar, si vivís en la Concha de la Lora, donde por ahí, viste, gente, yo conozco gente de otras provincias que por ahí le salía 700 pesos, yo creo que... 800 pesos el envío. Yo creo que ese es un punto interesante, que se vio muy reflejado, sobre todo en el cómic yankee, ¿no? Y bueno, de DC o ese tipo de cosas, con las tremendas preventas que hacían comiquerías. Me parece que eso también aprovecharon la encontraron un poco la vuelta a la pandemia y hay títulos que de hecho se agotaron, como Three Joker, pero esto estamos hablando de, bueno, de una editorial nacional. Pero ahora no, con Three Jokers no vamos a... vos decís la edición argentina de Three Jokers. Claro, sí, la de OVNI, que se agotó. Hicieron, creo que, claro, 4.500 ejemplares, se agotaron en una semana, una cosa disparatada. Sí, una cosa de loco. También, también estaba el dato que me parece que a OVNI se le escapó, de que Three Jokers fue el título más vendido en comiquerías de Estados Unidos durante el 2020, con lo cual era un poquito predecible que las comiquerías argentinas se vendieran muy bien. En general, cuando una cosa es la más vendida en Estados Unidos y la traducís y la publicás en castellano, lo más probable es que se venda bien. Y aparte era la primera, era como la primera traducción, era la primera traducción que se hacía en castellano, o sea, fue OVNI la que hizo Three Jokers por primera vez. Entonces, como que... Sí, sí. Me parece que se le escapó un poco ahí. Sí, no calcularon, me parece, lo que estaban por publicar. Algo que se suma, ¿no? También quería agregar con el tema de las comiquerías es también la dificultad para acceder al material importado, y entonces ahí es donde también entra se pone de relieve toda la producción nacional, tanto de autores locales como de OVNI, como de las OVNI. Como las que traducen material. Claro, sí, sí, sí. Ahí también eso entra en juego. Pero de nuevo, lo que decías al principio, me parece que también lo que un poco a la fuerza, o digamos, impulsados por la pandemia, han tenido que hacer las editoriales más chicas, y no solo las más chicas, es reforzar el tema de los canales de venta directa con las preventas. Ahí es donde creo que los que quedan más golpeados son los que viven fuera de Capital de Gran Buenos Aires, fuera del AMBA, como se dice ahora, porque también si vemos en la lista todas las editoriales, la gran mayoría están todas concentradas en esa zona. Sí, pero es algo que pasa no solo con las editoriales chicas, también se está empezando a ver ahora que muchas editoriales grandes y las librerías están tirando mucho la bronca, que es que empiezan con preventas y con ventas directas, algo que, no sé, una editorial como Planeta o como Sudamericana nunca habían hecho. No es que sea ilegal, digamos, pero las librerías están tirando la bronca porque las están puenteando ya. Las librerías son unos ladrones, pero bueno, no importa. Bueno, este año Ivrea, por ejemplo, puso su propia plataforma de venta online. Claro. Bueno, la comiquería a sí misma también este año. Sí, bueno, eso también, pero más allá de eso, porque eso por lo menos le distribuye a comercio, digo, tener una plataforma de venta directa online, y sí, afectás un poco a los comercios, sin duda, si vos vendés directamente. Claro, pero, claro. Y ojo, en este análisis también creo que no tenemos que dejar afuera el hecho de que nosotros vivimos acá en Argentina, y Argentina estuvo durante varios meses con un aislamiento social preventivo obligatorio que dificultaba muchísimo la circulación durante al menos un mes y medio, dos meses, solamente estaba permitida la circulación de esenciales. Y eso también seguramente se ve afectado a la hora de poder, siquiera una vez que lo vendiste, a la hora de poder distribuirlo. No sé, vos, Andrés, digamos que también sos distribuidor, las complicaciones que habrás tenido, pero eso evidentemente se va a ver reflejado después a fin de año cuando tengamos los números o cuando cada una de las editoriales haga su balance, el hecho de haber tenido un montón de complicaciones también para poder acercar el material, incluso cuando lo haya quizás podido vender. A mí me pasó de un par de preventas. Me las habían prometido para tal fecha y no, bueno, hubo complicaciones y no me las pudieron acercar ahí, me las tuvieron que acercar un mes y medio después. O sea, eso creo que no lo podemos dejar afuera del análisis, ¿no? Mira, yo te cuento mi experiencia. Parado, la distribuidora estuvo 3 semanas. tres semanas en las que realmente yo no me moví de mi casa porque no me cayó un puto pedido de las comiquerías y no tenía la menor señal de vida de las editoriales, es decir, salió tal título, salió tal otro. Pasadas tres semanas desde el impacto inicial, me empezaron a pedir merca de las comiquerías porque estaban activando la venta online y empezaron a tener muchos pedidos de venta online, con lo cual yo me empecé a mover para conseguirles el material y distribuirlo normalmente. Y si no se vendió lo mismo que en otros años, fue, en mi caso, por lo que contaba recién Javi, por el hecho de que algunas editoriales se largaron a venderle directamente al público a través de las plataformas digitales y fue menos la cantidad de esos títulos que encargaron las comiquerías para sus clientes porque esos clientes ya estaban comprándole directo a los editores, ¿entendés? Pero fuera de eso fue bastante normal, con un ritmo de salidas de novedades un poco menor y con una venta un poco menor simplemente por eso, por la cantidad de editoriales que empezaron a venderle directamente al público. Bueno, finalmente, no sé si están como para que cada uno nombre qué fue lo que más le gustó de lo que leyeron de Historieta Argentina editada este año. ¿Querés empezar vos, Leo? Sí, que iba a ir para recomendaciones, pero bueno, la agarré al final de año. La verdad que medio triste mi tema de Historieta Nacional, pero bueno, yo soy gran seguidor de Quique, entonces adquirí la novela gráfica de las nuevas aventuras Dugon y Manatí, esa que editó Comicar, uh-huh. Así que una linda perlita que para cerrar el año, digamos. Que ¿y fue lo que más te gustó de Historieta Argentina este año? Lamentablemente no tuve acceso de otra cosa nueva, y bueno, y esto sí fue lo que me llegó, eso. Bueno, la elegís O sea, de novedades. La elegís por default. No, estamos hablando. Chaco. Yo voy a pasar y lo voy a dejar para las recomendaciones, porque la historieta, una de las recomendaciones que tengo es la historieta que leí este año, que es una argentina, a pesar de que es de Multiversal, es la segunda toma de Multiversal, así que lo dejo para las recomendaciones. Es bueno, lo que más me gustó de historieta argentina que leí este año. ¿Fede? Creo que el último recurso, la segunda parte, ¿no? Porque la primera, igual yo también la leí este año, pero leí todo este año, que la otra vez había dicho que no lo había leído. Y me encantó, sí. Bueno, de lo poco que leí, la verdad que fue un año que, como dije, digo, hay poca promoción, digo, no se puede salir, digo, fue un año que no compré una mierda, no leí nada, un año a ese nivel, a nivel consumo de novedades, por lo menos, bastante choto en todo nivel. Me pedís a mí, yo te llevo, papá. Javi. Bueno, fuera de Hotel de las Ideas, obviamente, porque antes de editar los libros los leo, pero quiero destacar dos lanzamientos de este año. Por primero, cada día hablo mejor. En primer lugar, Cada día hablo más mejor. En primer lugar, la reedición, el primer tomo, en realidad, de Álvaro Mayor, por parte de Loco Rabia y de 2D. Me parece una gran noticia que volvamos a tener esta obra editada acá en la Argentina como corresponde, digamos, en el orden que debe leerse, digamos, en un soporte que le hace justicia. Y por otro lado, quería destacar la edición del volumen 2 de la caja de Podetti. Es humor gráfico, pero bueno, estamos todos dentro de lo mismo. Que la verdad que, bueno, Podetti es un genio, está en un nivel muy alto en cuanto a su calidad humorística, así que destaco esos dos lanzamientos que me parecen muy recomendables, ambos de este 2020. Bueno, yo sin haber leído todo lo que se publicó en el 2020, porque voy más o menos por agosto, septiembre, me faltan por leer, entre otras cosas, El Humano, El Último Recurso, y varios títulos a los que les tengo mucha fe, La Caja. Destaco dos que fueron, me parece, los más importantes para mí. La antología Hoy, simplemente por la variedad y cantidad de material que incluye y por el laburo editorial que tiene, que es impresionante, de los muchachos de Cinerama. Ahí tenés uno que me compré y no lo pude ir a buscar todavía. Es un pajero. Lo que más me gustó de lo que leí hasta ahora, quizás no sea la mejor historia, por ahí, de las que leo ya en el 2021, es una que me gusta más, pero de las que salieron en el 2020 y leí en el 2020, la que más me gustó fue una de vampiros de Agustín Paillet, editada por Maten al Mensajero. Así que bueno, eso es un poco el panorama de historieta argentina que tenemos. No es tan desolador como podría haber sido. Exactamente. Y como siempre hay espacio para mejorar, para crecer, para tomar algunos de estos conceptos que vamos tirando y que los editores, difusores, distribuidores, comerciantes, etcétera, ajusten alguna tuerca. No los estamos tirando abajo un bondi, no los estamos linchando, simplemente estamos señalando falencias que nos parece que nos afectan a nosotros como consumidores y a nuestros oyentes o seguidores también, que de última, en otras condiciones quizás consumirían un poco más de historieta argentina, o no, andás a ver. Quizás hay gente que ya decidió que nunca en su puta vida va a consumir historieta argentina, y estamos hablando absolutamente al pedo, como de costumbre. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos a recorrer mercados internacionales. Tenemos un montón de info pendiente de Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, España, su ruta. Quédense, hacemos una cancioncita y sigue este maratónico podcast de repaso del 2020. Pero no lo sé. Jóvenes ideas confusas. tercer bloque del repaso por lo que fue el 2020. Y ya estamos listos para hablar un poco de lo que pasó en el mercado de Estados Unidos, donde se armaron unos quilombos impresionantes. Mati de Petris tiene acá un montón de data, que sobre todo va a girar, me imagino, en cuanto al colapso de DC, de cómo DC se la pasó echando empleados, cerrando series, prometiendo cosas que después no iba a cumplir, reestructurando su sistema de distribución en veletazos bizarros y torpes, como que me hacen acordar a los de Marvel de 96 cuando fue a la quiebra. Me da una pésima espina todo lo que está pasando con DC este año en Estados Unidos, porque se parece mucho al desastre de Marvel del 95-96. Yo creo que la primera camada de gente que raja DC me parece que fue finales del 2019. No, creo que no fue principios del 2020, pero lo que sí tuvimos el 23 de febrero de este año fue que Dan Didio abandona DC después de 18 años de trabajar en la misma y 10 años más o menos, si la memoria no me falla, como editor, junto con Jim Lee. Sucedió ahí el 23 de febrero. 21 de febrero. Ah, 21. Ah, ok. Sí. Lo tenía mal entonces. Sí. El 21 de febrero. Pero bueno, que fue... después, él en ese momento como que no estaba todo muy claro por qué se iba, pero después él en un streaming es como que comentó que estaba medio emocionado con la poca energía que le había puesto a algunas de las renovaciones editoriales, algunas de las vueltas de tuerca, tanto en New 52 como en Rebirth, que le hubiera gustado, digamos, poner un poco más de pila y que quizás lo hacían al principio y después pasaban o un año y bajaba un poco la energía. Bueno, o sea, zaraza, evidentemente se vio reflejado en los números y en el desempeño de Didio, y le metieron una patada en el orto. Fue uno de los tantos despedidos. Después tengo, digamos, algunas cositas que fueron saliendo. Quedó ahí abortado, perdón, te interrumpo. Quedó ahí abortado todo el proyecto de la 5G que impulsaba Didio, ¿no? Todo ese relanzamiento, claro, de una nueva continuidad en la que saltaban los títulos al futuro con personajes nuevos. Todo eso que venía impulsando Didio y armándolo durante todo el 2019 para que explotara este año, se fue al freezer con el despido del tirano prófugo, digamos. Y recién ahora, después de Death Metal, se están empezando a ver algunas cosas que tienen que ver pero, con lo que había planificado para ese relanzamiento. Claro, pero se transformó en realidad que lo que iba a ser, no sé, un cambio parece más importante, termina siendo un evento de 2 meses, de 3 meses, que más que acá lo dirá mejor. Para no tirar a la basura todo lo que se habían hecho. Exactamente, se transformó en eso. El Future claro, State, ¿no? Están hablando de lo que va a ser Future State el año que viene, digamos, ahora, este año, ¿no? El año que viene, estamos en el 23. Ya. Claro. Sí, comienza ahora, digamos. Bueno, el 21 de febrero lo rajan a Didio, el 4 de marzo sale a la venta el número 1 de Strange Adventures, bajo el sello de Black Label para DC, Tom King y Mitch Gerard, que repiten, ya habían sacado Mr. Miracle, ellos dos. Me parece digno de mencionar, porque, bueno, es el regreso de un título clásico de DC, pero bueno, esta vez bajo la escritura y el revisionado de Tom King. La verdad, si bien es una reseña para Maldito Matrix, es uno de los títulos, una de las miniseries más destacables de este año, o al menos a mí me convenció y me viene gustando bastante. El 18 de marzo sale... Una de las pocas miniseries, porque este año DC sacó muy pocas miniseries. Marvel se fue al carajo con la cantidad de miniseries que sacó, y DC sacó muy pocas miniseries. Tiene más series que se cancelan en el número 6, pero que pensaban que iban a ser ongoing, que miniseries. ¿Mejor que Mr. Miracle o qué? ¿Qué opina usted, señor de Petris? Todavía no la terminé, pero por ahora sí, me viene gustando bastante más. Igual a mí Mr. Miracle, salvo la conclusión, me gusta mucho, ¿no? La verdad que me gusta bastante, pero sí, por ahora me viene gustando mucho. La verdad que me estoy muy entretenido con esa miniserie. Bueno, el 18 de marzo sale el Robin 80 aniversario, el especial de 100 páginas. Festejar, digamos, los 80 años de Robin, que tuvo, digamos, un desfile de guionistas, Judith Winnick, Tim Seeley. Sí, eso lo fuimos poniendo Comic Clip, sí. Está, también salió uno de Catwoman, uno de Green Lantern, ¿no? Hubo un montón. Bueno, pero el de Robin está muy bueno, ¿eh? El joven maravilla de 80 años, ¿eh? Es como la papa, más o menos. Claro. La joven no, promesa. Pero el de Robin es para destacar, ¿eh? Después hay otros que no, pero el de Robin podemos decir que sí. La Flash 750 también había sido un número especial, ¿no? Que había salido tipo en febrero, un montón de páginas. Claro. Sí, con eso de mal, claro, ya se transformó en un... Sí, la Detective 1027... Como estas páginas con una antología con un montón de autores grosos haciendo historias cortas. Todo el problema, mil ahora, todo es mil algo. No, el problema vino en los especiales de 80 años y después los, claro, mil totalmente, que lo cual es, se pierde la gracia ya, porque ya ves, bueno, Joker 80 años, Catwoman, y la verdad que terminan siendo mucho, no muy interesante para hacer. Copado, no ser muy justo, pero bueno. Ahora en el 2021 cumplen 80 años Wonder Woman, Aquaman, Green Arrow, van a seguir sacando esos especiales. ¡Preparate! Sí, claro. En 3 o 4 sacan el tuyo. Claro. Que cumplís 80 años. claro, bueno, el de Green Lantern salió en mayo, salió 2 meses después. Pero en mayo también salió algo que está bastante piola, que es el Batman Animated Series de Paul Dini y Alan Burnett, Ty Templeton en dibujos, que vendría a ser como una secuela espiritual a Batman Animated Series, el cartoon clásico de los 90, que fue uno de los motivos que comenzó con la Batimanía. Yo lo comencé a leer, largué, no sé si leo... Yo estoy al día. La verdad que lo que puedo decir es que lo loco es como que hacen reinterpretaciones de sagas o de cosas como en el universo animado, ¿no? Entonces cae en Red Hood, tenés La Muerte en la Familia, todo ese tipo de cosas, como que continúa la historia. Yo lo que puedo decir es que por más que tenés unos pesos pesados en guiones y eso, de gente involucrada en la serie animada, el producto termina siendo más o menos, un poco flojo, como diría Tangalanga. Un poquito flojo, pero bueno, uno, qué sé yo, como se va de la serie animada, lo lee, pero la verdad que yo esperaba mucho más. Bueno, otra cosa que tenemos para mencionar, que justamente tiene que ver con los quilombos de los que hablaba Andrés, que nos puede dar un pie para eso, digamos, es cuando Diamond en junio rompe con 25 años de sociedad con DC, y en realidad es DC la que rompe con Diamond. Diamond ya había anunciado en marzo que por cuestiones del COVID iba a dejar de distribuir cómics, iba a dejar de distribuir en general, ¿no? Entonces es DC la que decide romper con Diamond y... Por fin DC encuentra la herramienta legal que le permite romper ese yugo diabólico en el que Diamond la tenía presa desde el año 95-96, pero me parece que lo hizo con la destreza de un pingüino empetrolado, ¿no? O sea... La idea de romper con la hegemonía de Diamond estaba buena, pero la forma en la que le hicieron me pareció lamentable. Sí, de hecho, ya que mencionás el pingüino, una de las distribuidoras que usa es Penguin, digamos, de ahí en adelante. Creo que para librerías es Penguin, y después para otro tipo de distribución usa dos distribuidoras, Lunar y UCS, no las conozco mucho, pero bueno, sí, Penguin es súper conocida. A una de las dos con las que se había asociado para laburar en comiquería ya la dio de baja, quedó una sola. Ah, mira. Ah, buenísimo. Bueno, esto también da pie para la reestructuración que creo que viene 1 o 2 meses después, en donde comienzan a cancelar varios títulos a mansalva y también a retrasar, como por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, digamos, que para el principio de año habían anunciado Plum para... Wheelhouse Comics, Joe Hill, era el regreso de Stuart Immonen, estaba anunciado creo para febrero, y por este tipo de quilombo lo terminaron sacando en noviembre, o sea, hace 2 meses, con cancelaciones de series, cancelaciones de series regulares, o sea, bueno, todo esto... De líneas enteras, porque dejó desapareció Vértigo, desapareció Wonder Comics, desapareció todo, fue una masacre lo que hizo este año. Sí, sí, evidentemente mantuvo lo que en ese momento más le estaba generando entradas directas, porque por ejemplo la línea infantil la sigue manteniendo, y bueno, al parecer Black Label también está funcionando, porque bueno, el resto del año varios proyectos relacionados con Black Label, pero sí, sí, fue definitivamente una masacre. Y me parece que todo comienza con esto, comienza con la ruptura de DC con Diamond, o al menos lo que es la reestructuración editorial. Venían de antes, pero la reestructuración esta editorial, el recorte comienza con este, con esto. Y también hubo un montón de, o algunas series que las pasaron, no las cancelaron, pero las dejaron de sacar en papel. Directamente en forma web, para que las puedas adquirir digitalmente, que llegue a sentar un precedente a futuro, ¿no? O sea, eso puede que llegue a comenzar a marcar una línea de lo que quizás termina siendo la mayor reestructuración del mercado norteamericano de cómic de acá a unos pocos años, en donde quizás las series regulares de 22, 24 páginas directamente en digital, y lo único que se va a terminar publicando en papel, Prestige, novelas gráficas o TPEs, digamos, de 6 números. O sea, me parece que en ese sentido comenzó a sentar un precedente. No sé si eso lo tienen muy claro a eso, no sé si están enfocados en que van a ir hacia allá, pero probablemente, teniendo en cuenta, digamos, que recortes que tuvieron este año, probablemente sí van a ir hacia ese lado. Yo creo que sí, porque además hay otras editoriales que también lo están haciendo, Dark Horse también lo está haciendo. O sea, no es ese solo la que dijo, bueno, todos estos títulos ahora van a salir en issues solamente digitales y después sacaremos los libros para el estrés completo. Es algo que venimos diciendo nosotros hace bocha, ¿no? Que venimos charlando esto de la reconversión de los numeritos sueltos a digital, y que solo te vendan los TPs, que además pueden ir también, además de a comiquerías, a librerías y qué sé yo. Y me parece que el cortar con Diamond es un primer paso, digo. Quizá eligieron un mal momento, ¿no? Porque creo que la pandemia los debe haber garchado de dorapa, porque nada, es un mal momento para todos estos cambios en la distribución y qué sé yo, en un momento donde no sabes si se puede distribuir, si las cosas van a llegar y demás, digo. Por ahí la movida está bien, la hicieron sin prever ni poder saber que iba a estallar una pandemia a nivel mundial, ¿no? Los tipos hicieron la movida cuando ellos les pareció que tenían que hacerla. Pero me parece que la hicieron cuando pudieron. O sea, cuando Diamond cumplió el contrato diciéndoles, mirá, cerramos la distribuidora y no sabemos cuándo vuelve a abrir. Ahí DC dijo, pero pará, yo acá tengo un contrato que me firmaste vos que dice que yo todas las semanas te tengo que entregar 24 productos. Caiga quien caiga, pase lo que pase, y con esa condición tan estricta de los 24 productos por semana, durante 25 años me hiciste producir cualquier mierda con tal de entregarte a vos 24 productos por semana, porque el día que yo no te los entregaba, vos me hacías un juicio y me pegabas un corchazo, poco menos. Entonces, ahora vos me estás diciendo a mí que no vas a distribuir los productos que yo te estoy entregando, me estás rompiendo vos el contrato que para vos era tan sagrado. Entonces ahí DC aprovecha que Diamond pone ese parate que tiene que ver con la pandemia para decir, bueno, me saco de encima Diamond, porque Diamond incumplió el contrato sagrado, yo soy la virgencita violada y yo soy el que tiene que ahora reestructurar su distribución, barajando y dando de nuevo, porque se termina la relación con esta empresa. Es algo que para mí DC lo venía masticando así un montón, pero no encontraba la oportunidad para romper el contrato con Diamond sin que Diamond le hiciera un juicio y le metieron un agujero en el medio del corazón, ¿entendés? Claro, ahora, bueno, apareció esa posibilidad cuando Diamond dijo, no vamos a distribuir, pues está cerrada la distribuidora porque tenemos todos los empleados con COVID. Bueno, y ahí DC se tiró a la pileta y rompió las cadenas, repito, con torpeza, porque la forma en la que lo comunicó, la forma en la que consensó con las comiquerías el nuevo sistema, la forma en la que eligió las distribuidoras que tomaron la posta, que eso fue todo mal hecho, y las consecuencias están a la vista, ¿no? DC ahora en marzo, cuando vuelvan los títulos habituales después del Future State, va a tener la mitad de los títulos que tenía en marzo del 2020 o en diciembre del 2019, para poner una situación totalmente pre-pandemia. DC se está yendo a la B de una manera brutal, y además lo está haciendo de la forma más chota, que es ocultando los datos. Porque como ahora DC no lo distribuye Diamond, ya nadie sabe cuánto vende, ¿entendés? Ahora vos ves Diamond y los 10 primeros puestos de venta son todos de Marvel. Y che, mirá, Marvel va rompiendo todo. Y los 10 primeros puestos de venta, sí, claro, porque no compite más con DC, boludo. Y DC ya no compite no con Marvel, no compite con nadie. Tiene su propia distribución y solo DC sabe qué, cuál es el título más vendido, cuánto vendió, qué sé yo. Y esa es una información que se opacó por completo. En vez de transparentarse, se opacó. ¿Entendés? Con lo cual, bueno, nada, si DC se va a la quiebra, se va a ir a la quiebra silenciosa y opacamente, ¿no? Entre unas sombras y unas medianoches que nadie puede, vislumbrar con claridad. Pero para irse a la quiebra me parece que falta. Todo esto alimenta la paranoia de la adquisición de que hizo AT&T y todos los cambios que vienen desde arriba, o sea, todo esto que acabas de mencionar, Andrés, no hace más que alimentar esa paranoia que quizás no es tan paranoica, ¿no? O sea, no, que AT&T le chupa un huevo de DC, no tengo ninguna duda. Que AT&T se caga de risa con las cifras de venta de DC, no tengo ninguna duda. El tema es qué van a hacer al respecto, si las quieren levantar o si las quieren destruir. Evidentemente, al tema de publicar todos los meses 1,000,000 de ongoings en formato comic book, ya le bajaron el pulgar, ya es algo que se ve reduciendo hasta su mínima expresión. Y después las alternativas serán sacar novelas gráficas, como están haciendo con mucho énfasis en el circuito de librerías, apuntando al público de 11, 12, 14 años, que lo están haciendo muy bien, sacar solamente trade paperbacks, sacar solamente reediciones, lo que hablábamos hace un ratito con Fede de subir los capítulos de las ongoings en forma regular, pero solamente como productos digitales y no en papel. Bueno, van a terminar encontrando un equilibrio, no es que va a desaparecer de ese. Volver con el tema de Walmart, que en su momento anduvo muy bien, viste, volver agresivamente a sacar revistas más gordas y más baratas para un mercado que no sea el de las comiquerías. Yo creo que lo que se rompió definitivamente es la relación entre DC y las comiquerías, ¿no? Las comiquerías los recontramil putearon y DC responde mandando menos productos a las comiquerías. Es decir, diciendo, me chupo un huevo tu pataleo porque yo ahora estoy sacando más guita de las librerías que de las comiquerías. Entonces, la ruptura entre DC y las comiquerías está bastante clara. Que DC siga produciendo issues y siga teniendo un distribuidor encargado de mandar la merca a las comiquerías es coyuntura pura. Es algo que seguramente dentro de 2-3 años no va a estar más. Es un parche para no decirles de un día para el otro las comiquerías, se acabó DC en las comiquerías. Pero va para ese lado claramente. El formato del issue y el sistema, el circuito de comercialización de las comiquerías son dos cosas a las que DC, sin blanquearlo, está renunciando, me parece a mí. Bueno, me quedan unas cositas más por mencionar que vale la pena mencionar que salieron en DC este año. En junio, por ejemplo, salió Dark Knight Dead Metal, de Scott Knight y Greg Capullo. Es algo digno de mencionar, digamos, porque es la antesala de lo que va a ser Future State. O sea, cuando finalice Dark Knight Dark Metal, tras la finalización, sacan unos especiales para Future State. Future State ya lo hemos leído en el sitio y también lo hemos comentado bastante. Durante 2 meses, creo que son 2 meses, ¿no? Se van a interrumpir. Para ser reemplazados por títulos que son herencia de lo que va pasando en Dark Knight Dark Metal. Luego regresa todo a lo que vendría a ser el presente de ese 2021. Son de equipos creativos, por ejemplo, Brian Michael Bendis ya no va a estar más en Superman, o sea, hay como varios equipos creativos nuevos que... Va a estar en Justice League, ¿verdad? Sí, claro, va a estar en Justice League. O sea, como... más que nada lo menciono por eso, ¿no? Porque sea una gran saga o algo... Pochoclo. Claro, es un pochoclo, digamos, que está bueno, que está entretenido, digamos. A mí me divierte, ¿eh? Sobre todo, es eso, preparan la cancha para lo que va a venir de ahora. En octubre, después de ser, sacó 2 especiales que me parecieron bastante interesantes relacionados con Halloween. Te interrumpo un segundito. Lo importante de Death Metal es que ahí se concentró todos los plots que venían arrastrando del año pasado cuando estaban reformando la continuidad rumbo al 5G, digamos. Todo el tema de Perpetua que venía la Justice League, todo el tema de esas versiones malignas de los héroes que venían presentando en Batman Superman, si no me equivoco, que eran como estaban como infectados por el mal, por el Dark Multiverse, no sé qué. Todo el tema de Wally West con los poderes del Dr. Manhattan y la silla de Metrón. Todo eso lo fueron concentrando. Estuvo a punto de desactivarse y quedar en la nada y lo terminaron metiendo todo en Death Metal, digamos. Death Metal fue también la solución para terminar de cocinar todas esas puntas que venían avanzando y que no se sabía qué carajo iban a pasar desde el momento en el que se había desactivado el 5G. Por eso la caterva de especiales que hay, ¿no? Claro, es impresionante. Claro. Impresionante la cantidad de especiales, algunos bastante flojos y otros que lindos y hasta emocionantes. Bueno, redondimos por favor de SEA si podemos hablar un poquito de otras editoriales, Chaco. Bueno, estos dos especiales que digo yo son de Doom and Damned, que es un especial que tuvo varias historias simpáticas, digamos, por ejemplo, una protagonizada por Batman y Wonder Woman, otra con Madame Yadandu y Man-Bat. Tiene unos equipos creativos interesantes, Mark Wolfman, por ejemplo, es uno de los escritores, Amanda Daver, Garth Ennis, y en dibujo está, qué sé yo, nuestro coterráneo Max Fiumara, Daniel Sanpeso, me parece un manco, inclusive, o sea, tiene como lindo equipo creativo, y después sacaron un Legends de Swamp Thing Halloween Special, que tiene guión de Tom King y James Tyrone IV, y dibujos de Christian Ward, de Emma Ríos y Mike Perkins, que también me parece que es digno de leer. Ese mismo mes, sí, decime. No, te decía muy bien, la data esa de Swamp Thing me gustó. Ese mismo mes finalizó Batman Free Jokers, de Geoff Johns y Jason Favreau, uno de los cómics más comentados de todo el año, uno de los cómics más polémicos, uno de los más vendidos, con una... Esta vez, no sé, tardaron 2 años en poder concluir. Geoff Johns nos contó la historia, la pudo terminar más o menos en tiempo y forma, y bueno, fue se podría decir que fue un micro mini evento, porque es algo que es un... Era una miniserie que supuestamente iba a revelar algo que se viene arrastrando desde hace al menos 4 o 5 años, ¿no? Free Joker. Prácticamente desde que comenzó River. Ahí ya empezaban los teasers de que se venía esto. Pero bueno, Jason Favreau laburó muy lento y DC tuvo la viveza de no largar el número 1 hasta que no tuvo entregado el 3. Claro. Sí, mención aparte para el arte de Jason Favreau es... una locura, puede ser que a mí quizás la saga, el guión en general no me haya entusiasmado tanto o me haya decepcionado un poco con respecto a lo que prometía Geoff Johns, me volvió loco, la verdad es impresionante, aparte la reminiscencia que tiene a lo que es la historia de Batman, a lo que son las historias de Killing Joke, o sea, hay un montón de cosas, la verdad que hay un montón de cosas, son 3 numeritos preciosos que hayan vendido lo que vendieron, porque al menos desde el lado del arte está increíble. Bueno, vamos a Marvel, a destacar algunas cosas que te hayan llamado la atención. Sí, Marvel tuvo este año, lo tuvo a Buscemi bastante activo, porque sacó por un lado el Marvel Snapshots, que eran 8 numeritos, digamos, de 40 páginas con portadas de Alex Ross, que eran una retrospectiva de diferentes años, súper interesante y también uno de los comiquitos más lindos que sacó Marvel este año. Busiek también estuvo con The Marvels, el regreso o una secuela, se podría decir, de la Marvel clásica, escrita por él y Alex Ross, por Dildiray Sinar, que también me parece que a mí me copó más Marvel Snapshot, pero bueno, esto estuvo, The Marvels estuvo bastante bien, no sé si alguno de ustedes la leyó. No, todavía no. Muy poco. Lo que leí son los snapshots y la que había mencionado que pasó sin pena ni gloria, que es la precuela de. Pues yo soy muy fan, entonces aprovecho para decirlo: la precuela de Tierra X, que es Marvel's X. Que es muy buena la precuela de la mano de Jim Krueger. Que no se le da mucha pelota y una picardía, porque la verdad que es un muy buen producto. Yo no la leí, te la debo, la tengo que leer. Bueno, otra cosa que pasó con Marvel, que tiene que ver en el orden de lo empresarial, o al menos una de las cosas que me pareció que era más destacable, es que siguió los pasos de DC, se unió a Scholastic, una línea juvenil, con vistas a que los protagonistas, al menos de los primeros títulos, sean Miles Morales, Kamala Khan y Shuri, obviamente. El primer título que sacaron es también, como si fuera una novelita gráfica, Miles Morales, Shockwave, que está escrito por Justin R. Reynolds y dibujado por Pablo León. La única que leí, tampoco estoy al tanto si ya sacaron la de Kamala Khan, pero esa la leí y la verdad que sí, si lo lees sabiendo, digamos, que está apuntado a un público juvenil, está genial, la verdad que está buenísimo. Es un lindo, muy entretenido. Miles Morales es, sin duda alguna, uno de los personajes más frescos, junto con Kamala, es uno de los personajes más frescos que tiene Marvel hoy en día. Lo están explotando por todos lados, Marvel, no solamente por la... que ahora es protagonista de un videojuego, del actual videojuego para la Play nueva. Entonces, o sea, le están dando mucha bola a Miles Morales y me parece genial porque es un re lindo personaje. Bueno. Y después hay como dos eventos que tuvieron bastante fuerza en Marvel, o al menos, digamos, que tanto de esos eventos, uno por supuesto es Xbox Sword, que es el primer mega crossover de la nueva era de los X-Men. Que arruinó por completo los X-Men, que me sacó por completo las ganas de seguir leyendo X-Men. Me dijeron que es un pelotazo. Un horror, un embole, es un cadalso, boludo. Es una, no, es como estar en cana, ¿viste? No termina nunca, no pasa más los días. Fue peor que la pandemia, boludo. Después Empire, que fue otra garcha, y ahora King in Black, que es otra garcha. Una porquería. Encima los van enganchando los eventos para que vos termines uno y quieras leer el siguiente. Y son uno peor que el otro, es un error. ¿Por qué va a ser una garcha King in Black? Pregunto desde el desconocimiento. ¿Vos viste de qué se trata? Sí, sí, sí, lo vi, pero bueno. ¿Qué sé yo? Una especie de planeta simbionte, ¿no? Que cae a la Tierra a machacarse contra todos los superhéroes. Una ridiculez, no. Sin pies ni cabeza. Encima lo escribe cualquiera, ¿viste? Donny Cates, esos guionistas tercerones. Ponemos un guionista como la gente, más. Claro, que, sí, King in Black es como una continuación del Absolute Carnage del año pasado. Y de hecho ya tuvo lo que se podría decir en el primer número muere Sentry, ¿no? O sea, ay, spoiler, bueno. Qué personaje tan importante. Claro, sí, sí. No puedo vivir. Discúlpenme por haberles spoileado la muerte de Sentry, pero... Me arruinaste, bueno, la vida. Null, digamos, que es como el dios de los simbiontes y lo termina haciendo cagar fuego. El problema para mí que tuvo X of Sword es la cantidad de títulos, o sea... El problema en general de la línea de X-Men es que otra vez volvemos a tener X-Men, X-Factor, X-Force, Marauder, Wolverine, Hellion, New Mutant, Cable y Excalibur. De nuevo con los mutantes, el problema pasa por ese, porque la verdad es que originalmente, digamos, el planteo de Hickman y los primeros meses de la línea nueva de mutantes estuvo genial. Estuvo buenísimo todo el replanteo que hicieron, y los títulos estaban todos bastante buenos, pero claro, pero ahora prácticamente son el doble que ya comenzó. Y es imposible de leer, imposible de seguir, imposible de leer todos los títulos. Y por supuesto, te llega un crossover como este y cagaste, digamos. O sea, estás completamente perdido. Ahí lo viene a buscar la policía a Hickman. Por... sí, claramente, disculpen. Vivo en un departamento de barrio medio complicado. Ya que mencionamos la muerte de Sentry, no es el único héroe de Marvel que murió, se nos fue Galactus también este año. No. Cagó fuego en el Thor número 6 de Donny Cates y Nick Klein. Verga, y no fue el único, hubo varios de esos más. Maria Hill también murió, pero todavía no se sabe quién carajo la mató. Kitty Pryde, quédense tranquilos. Ya la resucitaron. Pero bueno, durante bastante tiempo parecía que iba a estar muy muerta. Era la única mutante, de hecho, dentro de la nueva cronología de Hickman que parecía que ¿no? Y la otra que cagó fuego, pero que también ya está más o menos bien, es She-Hulk. Es la otra que murió, falleció, pero después pues, la pudieron, digamos, volver a traer a los muertos, solo que está infectada, digamos, de los Kotati y bueno, quiero decirlo, por la muerte. Todo eso. En Avengers de Jason Aaron, por eso. Claro, sí, exactamente. Sí, en el evento Empire. O sea, bien. Bueno. Ahí en el evento Empire. ¿Alguna otra cosita de Marvel o querés tirar alguna data de alguna otra editorial? Eh, No, yo al menos con esto que me busqué data de Marvel y de DC, de otras editoriales, la verdad que te lo debo por ahora. Estuve enfocado, digamos, en el más mainstream de los mainstream, Marvel y DC. Está muy bien. Bueno, hay un montón de otras editoriales. Ahora se puso a moda Vault, hay un montón de editoriales nuevas que están ahí mordiendo, buscando un lugarcito bajo el sol de ese mercado que cada tanto se agranda, cada tanto se achica y se vuelve tan impredecible. Si les parece, nos vamos a... No sé, ¿les puedo ofrecer Europa o Japón? ¿Qué les gusta más? ¿Dejamos Japón para el final, en lo que queda más lejos? Bueno, vamos, dale. Dale, bueno, como quieras. Dale, vamos a Francia entonces. Francia, año muy notable para el cómic. Entre los 20 libros más vendidos, así en general, entre los 20 libros más vendidos, 9 fueron historietas. Una brutalidad. La más vendida fue el tomo 5 de El Árabe del Futuro, El Árabe del Futuro del maestro Riyad Sattouf. El segundo más vendido fue el tomo 27 de Blake y Mortimer, llamado Le Cri du Moloch, a cargo de Jean Dufaux, Christian Cailliau y Etienne Schroeder. En el puesto número 3 fue el tomo 6 de Le Vieux Fougner, de Wilfried Lupano y Paul Cahuet. En el puesto número 4, una graphic novel llamada The Dome, Piel de Hombre, vendría a ser, a cargo de Hubert y Saint-Sim. Y en el puesto número 5, el tomo 9 de Las Nuevas Aventuras de Lucky Luke, que se llama Un Cowboy dans le Coton, Un Cowboy en el Algodón, vendría a ser, a cargo de Jules y Agde. ¿Sí? Es el libro de Lucky Luke en el que se mete por primera vez con el tema de la segregación racial, con el tema de qué pasaba en los Estados Unidos del año 1875, ponele, con los esclavos recientemente liberados, con los, bueno, que todo el mundo se daba cuenta quiénes eran simplemente porque eran negros, y cómo los negros buscaban un lugar en esta nueva sociedad que se estaba diagramando, digamos. Muy interesante pinta eso, ¿eh? Totalmente. Esos fueron los 5 álbumes más vendidos. Sí. Estimo que no incluís al nuevo de Asterix porque no es historieta, ¿no? Y porque no vendió al mismo nivel que estos, ¿eh? El Menés de Oro, decís vos. Sí, claro. No, en España vendió mucho más que en Francia, mirá lo que te digo. Ah, mirá vos. Los franceses no se comieron tanto la mague. Vamos con el manga en Francia. ¿Cómo le está yendo el manga en Francia? Contame. Los 5 mangas más vendidos en Francia durante el 2020. Los puestos 1, 2 y 3 fueron los tomos 1, 2 y 3 de Naruto, que fueron relanzados por la editorial porque estaban agotados. Le hicieron una nueva edición cambiándole 2 giladas de las tapas y los tomos 1, 2 y 3 de Naruto fueron los puestos 1, 2 y 3 de los más vendidos del año. Y los puestos 4 y 5 los ocuparon los tomos 13 y 14 de Kimetsu no Yaiba, que es obviamente de los mangas nuevos el más popular. Y más abajo vienen The Promised Neverland, Alice in Borderland, My Hero Academia, otros tomos de Kimetsu no Yaiba, otros tomos de Naruto y bastante más atrás los que alguna vez lideraron el mercado como One Piece y Attack on Titan. En cuanto a Comic Yankee en Francia, en 2019 ni un solo Comic Yankee había entrado a la lista de los 50 cómics más vendidos. Había sido un año lamentable para el Comic Yankee en Francia. Este año les fue un poquito mejor. Alguno seguramente entrará cuando salga el ranking de los 50 más vendidos. Y los 5 más vendidos fueron, en el puesto número 1, el tomo 7 de Dawn of X, a cargo de Jonathan Hickman, Benjamin Percy, Lenin Francis Yu, Jerry Dugan, bueno, todo un rejunte de distintos títulos mutantes que en Francia salen directamente en un libro, en una colección de libros que se llaman Dawn of X. Entonces el puesto número 1 fue para el tomo 7 y el puesto número 2 para el tomo 8. En el puesto número 3, el tomo 13 de Star Wars, que son obviamente libros que recopilan el material que va sacando Marvel en las series de Star Wars, a cargo de Greg Pak, Cullen Boone, Phil Noto, etc. El puesto número 4, una novela gráfica que es, en realidad una miniserie que Francia salió toda junta, que es Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy. Ah, sí. Y en el puesto número 5, Star Wars Bounty Hunters, que es una miniserie también vinculada al universo de Star Wars, a cargo de Ethan Sachs y Paolo Villanelli. Esos fueron los más de... En Francia pega mucho, ¿eh? Sí, la verdad que hay mucha calentura todavía con esa antigua franquicia. Eso fue lo que más se movió en Francia en materia de historietas durante este año. Después habrá seguramente data más precisa de cuántos títulos se editaron, cuántas editoriales sacaron libros nuevos, las cifras exactas de venta de los más vendidos. Por ahora eso no lo tenemos, siempre lo dan a conocer después del 20 de enero. Me voy a España, donde la gloriosa Fnac largó su conteo de los álbumes de historietas más vendidos en 2020. El más vendido es una sorpresa absoluta. Es de una autora o autor, creo que debe ser autora, a la que jamás había escuchado hablar, que se llama Moderna de Pueblo. Es un seudónimo, raro que alguien se llama Moderna de Pueblo. Sí, es una autora, eso te puedo autora. Decir seguro. Sí. Bien. Y se llevó el puesto número uno, el libro más vendido, con un libro llamado Coñodramas. Es como si acá sacaras un libro que se llamara Conchadramas, ¿entendés? Bastante heavy. Desconche, claro. Una historieta humorística con tintes costumbristas, protagonizada obviamente por mujeres. Eso fue el libro más vendido en España. El puesto número 2 fue para Regreso al Edén, la nueva novela gráfica del ídolo absoluto Paco Roca. El puesto número 3 para un libro llamado Monstruosamente, que es una historia de terror apuntada, creo yo, al público adolescente o infantil, a cargo de Alfonso Casas. El puesto número 4 se lo llevó Harlin, la recopilación de esta obra de Stefan Sepcik, centrada en Harley Quinn para adultos, ¿no? Una indagación a fondo bastante oscura sobre el pasado de Harley Quinn, que se llama Harleen. Y el puesto número 5 lo ocupó Matadero 5, que es obviamente la adaptación de la famosa obra de Kurt Vonnegut, hecha por Ryan North y Albert Monteis, que salió hace bastante poco en España. El manga más vendido en España fue My Hero Academia. Ahí todavía no pica en punta Kimetsu no Yaiba, que aparece un poco más atrás, al igual que One Piece. Y lo otro que se puso también on fire en el mercado español fue una nueva edición de los tomos de Naruto. Pero lo más vendido, lo que lideró el sector de manga, fue My Hero Academia. Si les parece, nos vamos a Italia, brevemente. ¿Ah? Este año llegó, disculpa que te interrumpa, este año One Piece llegó al número 1000 también. Llegó el episodio número 1000, claro. El episodio número 1000, eso es algo para destacar. Igual que el otro mercado japonés, es el informe que nos va a dar Fede sobre el final. Yo estaba venta de manga en España. Nos vamos con Italia. En Italia, por primera vez en la historia, el libro más vendido en un mes fue un cómic. En las ventas mensuales de libros en Italia, normalmente el que más vende es un libro de cualquier poronga. Claro. En octubre del 2020, el libro más vendido en Italia fue Skeletri, el nuevo libro de nuestro ídolo Zero Calcare, el autor italiano que más libros vende en su país. Claro. Después, finalmente, no fue el cómic más vendido del año. ¿Por qué? Porque octubre fue un mes de bajas ventas y títulos que salieron antes o títulos que vendieron más fuerte en el mes de su lanzamiento, a pesar de no haber quedado primeros, superaron a Skeletri, y el ranking de los 5 más vendidos quedó de esta manera. El más vendido fue un libro de historieta que se llama El fantástico planeta que está en el sistema solar. El fantástico planeta que está en el sistema solar, obviamente. De un autor que yo no conocía, que se llama Frafrog. Misterio absoluto. No, puesto número 2, el segundo más vendido fue Maus. En Italia se sigue vendiendo muchísimo Maus. Mirá. En el puesto número 3 quedó Skeletri de Zero Calcare, que lo nombramos recién. En el puesto número 4, un recopilatorio de planchas dominicales de Calvin and Hobbes, que evidentemente nunca se habían publicado en Italia, si no, no podría haber vendido la bestialidad que vendió. Y en el puesto número 5, una obra de un autor italiano llamado Mates, a quien también desconocía, que se llama Superhéroe Hipercaso, y quiere decir superhéroe por casualidad. Esto en el circuito de librerías, ¿no? No estamos hablando ni de kioscos ni de comité. Ah, ya me estaba preguntando qué pasa con los personajes clásicos, ¿no? Ahora vamos a ir a los personajes. Ah, bien. También en este ranking aparecen bastante bien rankeados la última novela gráfica de Gippy, de Umbrella Academy, y la última novela de Leo Ortolani. Eso en cuanto a las librerías. Mangas más vendidos en Italia. El puesto número 1, The Promised Neverland, tomo 13, fue el más vendido en Italia este año. El segundo más vendido fue el tomo 29 de Attack on Titan, que sigue resistiendo en Italia, mientras que en el resto del mundo está medio que pasó de moda. En el puesto número 3, el tomo 12 de Dragon Ball Super. En el puesto número 4, el tomo 19 de One Punch Man. Y en el número el puesto 5, el tomo 9 de Doctor Stone, que es un manga que se empezó a publicar este año también acá en Argentina. ¿Qué pasa con los personajes clásicos? Los personajes clásicos están en su mejor momento. Ajá. Que se mean de la risa. Para que te des una idea, Tex, que es el personaje que más vende, está vendiendo 200.000 ejemplares por mes. O sea, para que tengas una idea, Amazing Spider-Man en Estados Unidos araña 100.000 por mes, Tex vende 200.000 por mes. Increíble. Dylan Dog, 120.000 por mes. Y después Bonelli tiene otros tres títulos que venden 30.000 por mes, que son Nathan Never, Sagor y Julia. Esos tres títulos. Tranca. 30.000 por mes, tranquilísimos. Y después, Tex la que dibuja Enrique Breccia. Claro, dibujó un álbum hace 4 años. Pensé que estaba dibujando algo más ahora. No, la ongoing. Sí, porque la ongoing son novelas de 96 páginas, nadie dibuja una de esas por mes. O sea, claro. Distintos dibujantes en cada entrega. Y después está muy de moda, parece mentira, pero está muy de moda Diabolik. Para que se den una idea, de Diabolik están saliendo 3 libros por mes. 1, todo inédito, y 2, con reediciones de distintas épocas. Uh-huh. Y entre los 3 tomos de Diabolik están vendiendo 3.200.000 ejemplares por mes. Barbaridad. Y eso tiene mucho que ver también con lo que decía Cachas hoy temprano, de que se viene una película que estaba planeada para estrenarse ahora en diciembre, y al final se pateó para este año porque, bueno, nada, pandemia y demás, cines cerrados, ¿no? No la pudieron estrenar y no la quisieron estrenar, digamos, online. O sea que se postergó su estreno. Pero sí, se viene con todo. Diabolik le están dando mucha manija a los talos. Están sacando 3 libros por mes. Y la gente responde comprando 3.200.000 ejemplares entre los 3 títulos, ¿no? Seguramente el que más vende será el que tiene todo material inédito. O no, capaz lo que más venden son los clásicos. La verdad que no sé. Es un furor. Es increíble para un personaje con trayectoria, ¿no? Son más de 60 años. Creo que ni entre todos los títulos de X-Men te juntan 3.200.000 ejemplares. Seguramente, sí. Una bestialidad. DC tiene muy pocos títulos que venden arriba de 35.000 ejemplares, mientras que a Bonelli le sobran los títulos que venden arriba de 30.000. Una cosa muy increíble lo que está pasando con estos personajes. Y por supuesto también se sigue vendiendo muchísimo en kioscos todo lo que es la línea de Disney de Italia, ¿no? Paperino, claro. Toda esa mano de los cómics italianos son los que le compiten el liderazgo a Bonelli. Es donde están más o menos palmo a palmo. En el sector infantil reina Disney, en el sector de adolescentes y adultos reina Bonelli. Dicho todo esto, estamos en condiciones de meternos a fondo en lo que pasó este año en Japón. Dale, te cuento un poco. Japón es un país muy aburrido. ¿Te acordás cuando el año pasado, creo que fue, ¿no? En el resumen del año pasado hablamos de Kimetsu no Yaiba, que había destronado. Había vendido, ¿no?, más que One Piece y lo había logrado destronar. One Piece, y bueno, ¿y qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué carajo pega tanto? Bueno, este año, en la venta de tomos individuales, los 10 primeros puestos son tomos de Kimetsu no Yaiba. No, me estás jodiendo. No. Todos. A ver, número 1. Y por eso, Kimetsu no Yaiba, volumen 18. Puesto número 2. Kimetsu no Yaiba, volumen 19. ¿Y así hasta el 10, boludo? Sí, puesto número 3 está el volumen 1, después el 8, el 7, el 9, el 11, el 12, el 10 y el 12. O sea, ocupa los 10. Perdón, voy a hacer una pregunta estúpida. Pero, ¿todos estos tomos salieron durante el 2020? No. No, son los vendidos. No salieron todos durante el 2020. Porque además en el 2020, en mayo, terminó Kimetsu no Yaiba. Ajá. Y acá la lista que yo encontré es de los 10 primeros, pero si seguimos, sigue, o sea, ocupa como todos los 12 o 15 primeros puestos, o sea, los 20 primeros puestos me soplan acá. 20, locura. No, o sea que podemos afirmar que Koyuharu Gotohei se retiró del manga reinando por completo sobre la industria más poderosa a nivel cómic del planeta. Bueno, sí, pero vamos a las ventas generales, o sea, por volumen, ¿no? O sea, contando todos los tomos. Obviamente el puesto número 1 es para Kimetsu no Yaiba. Ah, pero qué sorpresa, nunca lo hubiese imaginado. El puesto número 2 es para Kingdom y el 3 para One Piece. Pero la diferencia es esto. ¿Qué diferencia hay entre el puesto número 1 en volumen de venta y el 2? el número uno, Kimetsu no Yaiba, vendió 82.345.000 ejemplares. 8 contra de tomos 82, de 82 millones de tomitos de manga. Sí, el puesto número 2, que es Kingdom, vendió 8 millones. Argentina. ¿Qué? O sea, el primero 82 millones y el segundo 8 millones. Es una locura. Y Kingdom también, Fede, Kingdom también sumando varios, varios números, me imagino. Sí. Ah, la mierda. Seguramente. Es impresionante cómo se los culió a todos. Sí, sí, tiene un poquito menos que Kozo, ¿no? Y tiene 96 tomos publicados. Kimetsu no Yaiba tiene solo 23, que es la serie completa. Pero así vendió 82 millones y creo que es además el libro más vendido en Japón por primera vez en muchísimo tiempo. Un tomo de manga es la publicación más vendida en Japón, lo cual es una animalada. Obviamente también encabeza el ranking de las light novels, porque las light novels de Kimetsu no Yaiba van, van primeros con 900.000 ejemplares vendidos. A la mierda. Y también ocupa los tres distintas ocupan los tres primeros puestos en light novel, ¿no? Y bueno, y por serie obviamente va primero porque ya las tres novelas que salieron ocupan lugares. No, no, la verdad que esto es zarpadísimo y opaca. Estamos hablando de un fenómeno sin precedentes, nunca pasó esto. Que los 10 tomos más vendidos fueran de un mismo de una misma serie, que vendiera 82 millones de libros y el que va segundo venda 8. O sea, no nunca pasó. Estoy buscando porque no tenía idea de qué es, y ahora estoy encontrando al autor, perdón mi ignorancia. Mira, yo tampoco sé. Sin precedentes, la verdad que es una locura esto, no tiene sentido. Y opaca completamente a todo lo otro. Pero bueno, como decía, otra de las noticias importantísimas es que salió el tomo 1000 de One Piece hace poquito. El episodio 1000, claro, sí, el tomo no. El episodio 1000 de One Piece. Y bueno, nada, eso. Esto ya opaca completamente cualquier, cualquier cosa. Y que este autor se retiró en el medio del éxito más increíble. Absoluto. ¿No? Sí. ¿Autor o autora? No sé si es varón o mujer. Es una mujer. Bueno, se retiró en el pico de la popularidad más bestial al que pueda haber aspirado a alguien. Es un desvío. Sí, sí, terminó el manga donde ella lo quería terminar. Que, 200 digo, fue un manga, episodios que va a ser. Sí, exacto. Y es un manga cortito, es un manga que empezó a publicarse en febrero del 2016. O sea que solo 4 años de publicación tuvo. Le alcanzó para romper la industria por la mitad, para desplazar a One Piece, para mandar a la B a One Piece. Y para pasar a la historia, porque es algo que no difícilmente se vaya a repetir lo que pasó con esta serie. Tremendamente. Yo supongo que en los próximos años esto bajará groseramente, sobre todo porque ya se terminó, entonces da la sensación de como que con estos 82 millones de ejemplares que vendió, todo el mundo que se lo quería comprar, medio que ya se lo compró. Claro, pero por ahí se estrena un anime o algo y se vuelve a poner de moda. Ahora sí. Este año se estrena la segunda temporada del anime. Y ahí va a vender de nuevo otra fortuna. Claro, el año pasado empezó el anime, que fue lo que impulsó la fama, digamos, pero nunca nadie pensó semejante delirio. Y sumo un dato más, porque ahora veo lo que le pasa. Yo lo conocía con el nombre en inglés, que es Demon Slayer. Ah, es Demon Slayer, claro. Bueno, es la... Se estrenó una película en cines, una película animada, y ya es la película animada más vista de la historia de Japón. Superó a El viaje de Chihiro, que hasta ahora tenía el récord de Miyazaki. ¿Qué pasa con esto? En la película. No sé qué pasa realmente. Es un fenómeno tremendo. ¿Qué me estoy perdiendo? Sí. Paco, está buenísimo, ¿eh? Voy leyendo 17 tomos. Está espectacular. Ahora me lo guardaba para las recomendaciones. Ahora después les cuento. Bien. Pero pero bueno, sí, viene rompiendo todo, tal cual. La película también fue la más vista en la historia de Japón. Digo, es un delirio. La verdad que lo que pasa con esto no tiene precedente. Creo que, me animo a decir, casi en ningún país del mundo, digo. Yo creo que no. Algo que en tan poco tiempo alcance tal grado de popularidad es una locura. Y bueno, acá lo publica Ibrea, ¿no? Sí, claro. O sea, se puede comprar, creo que van 6, 7 tomos. Acá me soplan que salieron 9 tomos. Muy bien. Por Ibrea, y bueno, nada, eso. O sea que, nada, si quieren saber de qué trata, pueden conseguir la edición local. Y después, a nivel manga en Estados Unidos, que no hablamos, ahí lideró My Hero Academia. Se nota que ahí los superhéroes siguen pegando. Siempre juegan de local los superhéroes. Los superhéroes siempre juegan de local, y My Hero Academia lidera, obviamente, en el ranking entra Kimetsu no Yaiba, está por ahí en los 5 primeros puestos, pero los tomos de My Hero Academia vienen liderando. Así que eso es más o menos el panorama. ¡Qué locura! En Japón total es aburridísimo, porque está totalmente polarizado mal por primera vez en... Hegemonizado por una única... Es deforme. Onda. Pero bueno, pero entonces vamos a terminar de decir el ranking, por lo menos, que era Kimetsu no Yaiba es el puesto número 1, Kingdom el 2, One Piece está en el 3, ha bajado, mirá, supo liderar tanto, una vez que bajó empezó a bajar jodido, después Haikyuu está en el 4 y Jujutsu Kaisen en el 5, que es el que parece que se las trae. Este Jujutsu Kaisen es como que viene subiendo y... Mirá. Ahí bueno, está el futuro, no creo que llegue a mucho. Muy completo el panorama. Vamos a seguir de cerca todo este tema. Seguramente en el 2020 tendremos algún podcast más dedicado al manga. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿O nos vamos a la última pausa y venimos con las recomendaciones? Yo estoy. Parece que no. Bien, estoy. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, un tema musical y ya estamos con las recomendaciones. Get excited, my little China girl. último bloque del podcast 138, en el que seguimos, en el que ya repasamos todo lo más importante del 2020, y ahora nos despedimos, como siempre, con nuestro clásico bloque de recomendaciones. Vamos a contarles algunas cosas que hemos leído recientemente y que nos han gustado lo suficiente para que nos interese de alguna manera que ustedes también lean ese material y lo disfruten. Vamos a empezar por, no sé, Leo Rubio, ¿querés empezar vos? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, este año tan extraño que nos tocó vivir, que no cansamos de decir, ¿no? La verdad que fue una oportunidad media loca, que recuperé los archivos y terminé leyendo algo que tenía ganas hace rato. Un cómic que no se le da mucha pelota. Creo que lo recomendé, pero no importa, ¿no? Vamos, porque para mí fue una perlita de este 2020, cómic viejo, ¿eh? De todo viejo, no tanto, pero. De los 80 es G.I. Joe de Larry Hama. Anda cagada. ¿Ibas a recomendar eso, hijo de puta? La idea de cuando vos recomendás es algo que vos querés que el resto de la humanidad lea. Y por supuesto, ¿y cómo no? Y recomiendo G.I. Joe, por eso lo estoy recomendando. No, ¿ves que es un cómic muy ninguneado? Ahí está, mira, acá encontré mucha gente que nadie le da pelota. G.I. Joe de Larry Hama. Es un cómic, el cartoon es una cagada. No, el cómic se la recontrabanca y tiene un cómic estudiado. Es el cómic silencioso, el protagonista por Snake. Yo entiendo que el muy fanático de Larry Hama banque cosas como Ant-Man, que no es tan malo, pero G.I. Joe, dejate de joder. No, yo la verdad que fue una sorpresa, porque pensé que... Cuento mi experiencia Es entendible, Evidentemente tuviste muchos problemas en tu vida. Te pasaron cosas muy dramáticas que alteraron tu psiquis de tal modo que te gusta G.I. Joe. Pero bueno, nada. Es la pandemia, chicos. Este año con un tratamiento, tratamiento adecuado, buena medicación, contención de tu familia y buenos profesionales, yo creo que vas a salir adelante. No vas a terminar como el Diego. ¿Viste? 70 números de G.I. Joe me leí. Yo tengo gente que te hace también el aguante. Lo llamamos a Lucas Ferrero y te defendemos G.I. Joe de la rijama a muerte. Bueno, algo más, Diego. Pasamos a otro. Algo digno que nos quiero recomendar. Sí, algo de cómo que no. Tenemos que conseguir un tomo que le venía buscando, fue año pandémico, que es Precinto 56. Qué lindo, de Ray Collins y Lito Fernández. Sí, señor. Conseguí el tomo de ediciones Record hace años que lo tengo. Lo había visto en un lugar que ya no existe más, se llama La Fábula, y después no lo vi más y lo conseguí. Tapa dura. Sí. La verdad que es una gema muy recomendable. ¿Mejor que el show de Larry Hama o...? ¿Cuántos Larry Hamas le pones? Allí, a Precinto le pongo 9 Larry Hamas. Mirá. Está muy bien. Mirá. Bueno, y la que ya lo mencioné, la recomendación es Las Nuevas Aventuras de Dugón y Manatí, del gran Kike Alcatena. Ese también, ese le pongo 9 Larry Hamas. Muy bien. Que salió esto muy fresco y lechuga. Y un librito que tiene que ver con cómics, y ya cierro, ya paso, si no me siguen puteando. Que son las historietas argentinas de ciencia ficción, sí. de Carlos Abraham, sí, claro. Muy buen libro, muy buen libro. Gran trabajo. Lo recomendé en este mismo podcast. Lo recomendó Javi, muy cierto. Me subo a un libro muy interesante, pero bueno, paso si no me sigue puteando y me voy a esconder al búnker de Cobra. Vamos con Fede. Bueno. Yo vamos a empezar. Puesto número uno, Quimera ya iba a decir. Al revés, sí. No, vamos a empezar. Primero, leí la comunidad de Santulo y Vergara, aprovechando que, ya que está paso el chivo, que se puede descargar de manera gratuita la versión digital del sitio de Locorrabia. O sea que aprovechen. Y aprovechándome de eso, lo leí y sí, es una gema absoluta acá, como dijo Andrés, es un guión de Rodolfo afiladísimo y un dibujo de Marcos que está prendido a fuego y que no se parece a casi nada que le vi dibujar a Marcos, no sé, está con un estilo como mucho más sucio, qué sé yo, me encantó, la verdad que me parece muy, muy bueno. La historia también es genial, está muy bien manejado, ¿no? Esta especie de... Bueno, no vamos a contar porque casi todo lo que pasa es spoiler, pero hay una especie de... Totalmente, mantiene una intriga fabulosa. Exacto. Cualquier boludez que digas se puede llegar a spoilear y cagarte la sorpresa, que es gloriosa. Totalmente. Sí, para mí de la dupla, eso que tienen varios libros en conjunto, para mí es su mejor obra. Yo la pongo es el mejor, sí, sin duda. Un pasito arriba de Balizas, que era una joya también, pero... Sí, exactamente, sí. Me quedo con la comunidad yo también, coincido. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, y después, obviamente, después de todo lo que hablé de Kimetsu no Yaiba, le entré a Kimetsu no Yaiba y voy leyendo 16 tomos de los 23, o sea, voy bastante avanzado. Y la muy bien. La verdad que es muy bueno. No sé si justifica este éxito desmedido que tiene, digamos, ¿no? Porque digo, no es una mega joya, obra maestra absoluta, pero bueno, no siempre las obras más vendidas son las joyas absolutas y las obras maestras, ¿no? Pero la verdad que es un shonen bastante convencional en cierta medida, pero que tiene un par de vueltas de tuerca y qué sé yo, la trama que... Sí, para empezar, es raro un shonen con autora mujer, ¿no? Eso ya que lo hace interesante. Bueno, eso es una de las cosas. Es raro. Eso ya es raro, y así como en su momento había pasado con Full Metal Alchemist, que tenía lo mismo, claro. y era raro y se salía un poco de la norma, acá pasa un poco lo mismo. Básicamente es la historia de este pibe, de Tanjiro, que es un pendejo, tiene 15 años, que... A la familia la matan unos demonios, y el demonio que mata a toda la familia transforma a su hermana en un demonio. Y como es el único pariente que le queda vivo, entre comillas, él decide que va a descubrir la forma de que su hermana vuelva a ser humana. Y para esto se tiene que transformar en un cazador de demonios y dedicarse a matar a un montón de demonios y enfrentarse al rey de los demonios, digamos... por decirlo de alguna manera, digamos, al demonio más poderoso de todos, que es del que beben su sangre los humanos para transformarse en demonios, que es el que transformó en demonio a su hermana, y va para ese lado. Pero creo que lo mejor que tiene es que se nota un rumbo y está planificado. No hay vueltas, ¿viste? No hay de pronto, y estiramos 25 capítulos. Con una boludez, no, claro, no hay relleno. No está la peripecia pelotuda del mes para ir estirándola al pedo, sino que no, va al grano y va por una senda. Entrenamiento, él entrena 2 años. Sí, él está entrenando como 2 años, ponele, y pasa, y está todo resumido en un tomo. O sea, no está entrenando 25 tomos, digo, y todo eso. Y más o menos para la parte en la que yo estoy, como que se desata el conflicto final que va a durar los próximos tomos, calculo. Y nada, y ya para el tomo 15, 14 ya está como todo servido para la gran batalla final, que es contra un montón de demonios, ¿no? Y hay que llegar eventualmente al jefe. Pero está muy bueno, tiene mucho gore, cosa que me sorprendió. Hay mucha sangre, digo, los diseños de los demonios son bastante desagradables en algunos puntos. Me parece que por ese lado también puede. Tiene que ser heavy. Claro. Sí, no, porque mezcla como 2 estilos de dibujo bastante contrapuestos, que es que los demonios son bastante espantosos. Digo, en algunos puntos hasta me hace acordar un poco a Hideji Inno, ponele. En la estética. Y después a otro nivel, el resto de los personajes son como así súper, súper lindos, súper preciosistas, ¿no? No, bueno, ven, nada, cualquiera que haya visto imágenes y demás ve cómo son los diseños de los demás personajes, son bastante convencionales, y eso está muy bueno. Pero la verdad que sí, es súper interesante. Es Paco, ¿viste? Paco del bueno. O sea, ¿viste? Cuando empezás y no podés parar de leer, ¿viste? Como G.I. Joe. Cri-cri, me quedé solo. De la rijama, claro. ¿Alguna otra cosa para recomendar? Así que lo recontra recomiendo, entrenle sin asco. No, nada más. La verdad que leer todos estos tomos me está tomando un montón de tiempo. Nos vamos eso, con Javi. Javi, te escuchamos. Bueno, quería hablar de un libro que ya mencionaste, Papa, en el transcurso de este podcast, que es Mi Padre y Yo, conversaciones con Enrique Breccia, de Gonzalo Santos, que es quien le realiza esta larga entrevista a Enrique durante 4 o 5 días, si no, es una en 6 días, perdón. que tiene algo, digamos, el libro generó un poco, digamos, alguna cierta repercusión, algún cierto revuelo, sobre todo por las declaraciones que hizo Enrique en relación a su padre, al viejo Brecht, a Alberto. Digamos que ese por ahí es el aspecto más chimenteril, podemos decir, del libro, o más sí, el picante, más de, digamos, ¿no? Claro, picante, o más de, digamos, por el que uno entra. Me lo habían recomendado bastante el libro, y ahí es como entré a leerlo, y la verdad que es atrapante, pero no tanto por eso, que tampoco ocupa gran parte del libro, más allá de que es lo que más revuelo generó, sino porque, sobre todo por lo que cuenta Enrique de sí mismo, ¿no? Por cierta... bueno, él mismo lo dice en un momento del libro, dice que es como una suerte de catarsis que hace, pero además habla de sí mismo y de, digamos, y de toda su vida y de su obra con una honestidad, con una apertura emocional, por así decirlo, que la verdad que, o sea, digo, con mucha autocrítica, digamos, metiéndose con momentos muy oscuros de su vida, y eso la verdad que me pareció muy interesante, sobre todo viniendo de un autor que no suele tener, digamos, del que no hay muchas entrevistas, no suele tener muchas apariciones públicas, así, en eventos y demás, es un poco una figurita difícil, y en ese sentido el trabajo de Gonzalo Santos, de haber, digo, es un poco lo que busca todo entrevistador, ¿no? Que el personaje se abra. Sí, y te tire la data heavy que nunca había tirado a ningún lado. Claro, claro, claro. Pero más allá de eso también, sobre el final del libro, después de la entrevista, hay una serie de audios de WhatsApp que le manda Enrique a Gonzalo, ya una vez después de haber leído la desgrabación de la entrevista, y ahí un poco hace un cierre de todo lo que contó antes, que le da también un cierre al libro. Y para mí lo más interesante de todo esto es cómo lo cuenta él, la historieta y el dibujo se vuelve un medio de comunicación entre él y su padre, digamos, cuando todo el resto de las vías de comunicación fallan, aparece la historieta, aparece el dibujo como una forma de comunicarse entre ellos, algo que, digamos, la historieta era algo que siempre desdeñaron ellos un poco, siempre, o sea, lo decía Alberto Brecht y lo dice también bastante en la entrevista a Enrique, que la historieta es algo para pagar las cuentas, algo, digamos, meramente un trabajo, pero en este libro vemos cómo también Enrique reflexiona sobre la capacidad comunicativa y la historieta y el dibujo como una forma de diálogo entre dos personas que por los motivos que fueran no podían comunicarse de otra manera. Eso la verdad que me pareció muy valioso del libro, por eso lo recomiendo, sobre todo la parte de la entrevista, ¿no? Que es, digamos, tres cuartas partes del libro. Después hay algunas otras cosas que por ahí, para los que ya leemos historietas, ya las conocemos, como, digamos, la cronología de la obra de Enrique y demás, pero en ese sentido la verdad que me pareció un libro muy interesante. Y para recomendar por ahí algo de historieta, propiamente, un poco llevado también por la serie de notas que se están publicando en Comiqueando sobre Lucho Olivera, me puse a leer El Gilgamesh de Lucho, el que está escrito y dibujado por él, que sería el primero que... Claro, la primera parte, después se empieza a escribir Sergio Mulco y después ya viene el reboot con Robin Hood. Y después de Robin Hood, que esa era la que yo había leído, y la verdad que me encontré con una obra, digamos, estamos hablando... De fines de los 60, principios de los 70, una obra de ciencia ficción que conecta mucho con gran parte de la ciencia ficción de la época, principalmente con 2001, ¿no? Y con otras expresiones también de la época, y también lo sentí como una obra muy personal también, en donde Lucho pone mucho de sus preocupaciones, mucho de su propia filosofía, y la verdad que me resultó muy interesante. Lástima el dibujo, que por momentos es muy flojo. Tiene algunos capítulos que están muy buenos. Tengo que dibujar 8.000 cuadritos por página, termina siendo unos dibujitos muy chiquititos, sin lucimiento, sin ese virtuosismo que le vemos a Lucho por ahí en otros trabajos. Sí, sufre mucho de ese esquema de Columba, de miles de viñetas por página, muy recargadas de texto también, en donde en esos 2 o 3 centímetros que quedan, que no tapa el texto, Lucho trata de dibujar una carita o un bracito, pero hay otros capítulos con menos viñetas por página en donde ahí el dibujo de Lucho se luce muchísimo, con el juego de blancos y negros, con ese virtuosismo que tenía para la anatomía, para crear escenarios y naves. Así que la verdad que es una obra muy recomendable, muy personal. Y bueno, fue una cosa que leí en estos meses en donde no compré tanto y un poco llevado por la nota de Comiqueando, así que si pueden conseguirlo, se los recomiendo. Es una obra muy, muy personal, y si les gusta la ciencia ficción más rara, más experimental, si se quiere, o que no va por los caminos convencionales, es muy recomendable. Muy bien, nos vamos con Mati. Contanos qué lees últimamente, qué nos quieras recomendar. Bueno, para no abrumar a la audiencia con demasiado, voy a recomendar 2 cositas solamente. La primera es un cómic de Image que se llama Headlopper. Sí. Es un cómic raro. Está escrito y dibujado por el mismo tipo. Casi se podría decir que es una obra de autor, de Andre McLean, en Massachusetts, digamos, que tiene 30 y pico de años. No tiene muchas cosas conocidas, de hecho no tiene nada conocido, todo lo que ha publicado, digamos, Apocalyptic Girl, son, digamos, muy cosas de culto, pasan por debajo del radar de todo el mundo. Este Headlopper es un cómic genial, no estoy exagerando, es un cómic genial, entre otras cosas, porque es una mezcla entre Dungeons and Dragons, el estudio Ghibli y la hora de aventura, digamos. Es una cosa que tuviera que describir de alguna manera, y con reminiscencias al Conan de Buscema, ponele. Es una historia, digamos, de un vikingo guerrero que se llama Norgal, que anda por la vida con la cabeza cortada de una bruja, la bruja azul Agatha. Y bueno, lo que intenta construir Andrew McLean es algo muy parecido a lo que vimos en Bond, el Bond de Jeff Smith. O sea, de a poquito te va contando una historia muy chiquitita con este vikingo que va de un lado a otro, que se va encontrando con todos que están a la altura de él y que tiene la cabeza parlante esta de la bruja, porque la bruja está muerta, lleva la cabeza de la bruja con él, quemándole la cabeza, bardeándolo, y él cagando la trompada cada vez que se pasa de viva, y de a poquito va construyendo sin que te des cuenta, va armando un universo enorme, gigantesco, súper nutrido, muy personal, aparte, muy personal, sobre todo, digamos, en lo que es la narrativa y la puesta en escena, Andrew, de lo que es este universo, porque incluso en lo que es la narrativa, por el tipo de estética que él maneja, utiliza cosas que son muy raras y que quedarían muy mal en otros cómics, pero acá en la estética queda muy bien. Utiliza, por ejemplo, a veces flechitas para poder guiarte, digamos, sobre qué viñetas tenés que leer, o numera por ahí las viñetas o cosas así. O sea, que él utiliza, no queda mal, de hecho queda perfecto, queda muy bien, y es una historia muy, muy entretenida, tiene muchísima acción, pero a la vez también tiene un universo muy grande que lo va expandiendo de a poco, sin apuro, que se le da la regalada gana al autor, porque también al ser un cómic de Image, digamos, no sale de forma regular, sino que sale cuando el autor sacar, y la verdad que a mí me lo recomendó un amigo, lo comencé a leer, me voló la cabeza, me pareció una de las mejores cosas que leí este año, una de las cosas sobre todo más originales y más frescas, porque más allá de ser fantasía épica, el cómic, digamos, está escrito por una persona que tiene 36 años y que escribe para la gente que lo lee hoy. Utiliza tópicos de clásicos, digamos, de la fantasía épica, pero los aggiorna a los tiempos modernos. Si aparece, por ejemplo, una bruja, una hechicera, una cosa así, digamos, puede ser tranquilamente una gorda, digamos, o sea, es como que no se agarra, digamos, de cosas que eran muy clásicas de lo que es, digamos, espada y fantasía, donde cada mina que aparecía, digamos, era una yegua, claro, que la partías del medio. es realmente un cómic muy, muy lindo, muy fresco, muy llevadero. Quizás el primer y el segundo número, por ahí es como que uno no le encuentra demasiado la vuelta, pero a medida que vas avanzando, la historia, el universo, te van atrapando. Como si yo y yo. Exacto, exactamente, sí, sí, como decía yo, bueno, por favor. Me hiciste pensar en Brandon Graham con todo lo que me dijiste, como que es una línea similar a la de Brandon Graham, la de sí. Andrew McLean. Claro, sí, es muy probable, sí, tiene muchas reminiscencias. A mí, por momentos, ya te digo, me hace acordar mucho a lo que es el diseño de Hora de Aventura, por ejemplo, o sea, bien. Pero sí, es verdad, sí. Bueno, y bueno, lo otro que quería, sí, lo otro que quería recomendar es el segundo lanzamiento de Multiversal, que es El Último Golpe, Ed Brisson y dibujo del coterráneo Lisandro Esterrem, que lo sacó, bueno, sacaron, viste, era una miniserie que salió, digamos, allá en Boom, si la memoria no me falta, Boom Studios, como bajo el título de Last Contract, de cuatro numeritos. Y acá lo publicó Multiversal en un solo tomito. La verdad que es un lindo tomo. El dibujo es majestuoso. En realidad no lo leí, pero el dibujo es majestuoso. Es increíble. Sí. Lisandro es increíble. El arte que tiene, esa línea sucia, pero a la vez con una narrativa súper clara, una puesta de página muy interesante. También está el manejo del color. También está muy bueno las paletas de colores que utilizan. Le mandamos un abrazo a Lisandro Esterrem, que creo que es entrerriano, creo que no es santafesino ni chaqueño. Estoy casi seguro que es entrerriano. Me parece que sí. Bueno, puede ser. Es del litoral, de algún lugar del litoral. Claro. Bueno, este tomito me parece que está a 800 mangos, 700 mangos, por ahí. No está tan salado, teniendo en cuenta, digamos, que son más de 100 páginas a color. Y la edición de Multiversal está muy buena, así que, bueno, lo recomiendo. Me gustó incluso más que Ichabod Jones, que fue el primer lanzamiento de Multiversal. La verdad que disfruté muchísimo más el último golpe. Sí que por eso Ichabod Jones esté mala, ¿no? Pero El Último Golpe, la verdad que me dejó súper, súper conforme. Es una re linda historia, una historia... El personaje es un viejo reventado que está de vuelta de todo... Es una historia, digamos, con crimen, asesinatos, drogas, prostitutas, o sea, sucias, que están buenísimas. Todo lo bueno. Acá me confirman por la cucaracha que Lisandro nació en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, muy cerca de Santa Fe quedaba. De Santa Fe capital. Solamente nos separaba un túnel subfluvial, así que estuvimos ahí. Nos vamos con Gonza. Gonza, contanos qué tenés para recomendar. Tengo un estreno absoluto, un cómic muy nuevo y que no es tan bueno como G.I. Joe, que es el primer trade paperback de la saga de Something de Alan Moore. Es una de esas cosas que nunca... ¿Novedades? Nunca es un libro que nunca llegué a comprar y bueno, Omnipresa hace 2 años empezó a sacarlo y bueno, aproveché obviamente. Claro, hay que decir eso, tu edición local hace relativamente poco. Claro, y bueno, ya están por terminar, así que me parece un momento perenne para empezar a leerlo. Fantástico, la verdad, digo, Alan Moore no es ni un misterio para mí, ni tampoco descubro la pólvora mojada diciendo que lo groso que es Swamp Thing. Me da curiosidad para ver qué pasó antes con el finado Pasco, que fue quien hizo los primeros 19 números. Sí. Pero lo que sí puedo destacar es que aprecio cómo va escalonando el tono de terror que le pone Moore número a número a medida que, bueno, desde que empieza la mítica lección de anatomía hasta los siguientes 4 números, que Swamp Thing está medio en estado catatónico, tratando de, perdón por el spoiler tardío, ¿no? Tratando de resolver por qué él no es Alec Holland y es más una entidad que se entiende. Interesante, la verdad. Obviamente voy a seguir leyéndolo, así que nada, tengo ahí como mi redescubrimiento. Pues un álbum francés que descubrí es Saldo. Algo está bien, es simpático, no es una obra maestra, tampoco es G.I. Joe. Que es Betty Blues de Renaud Dillis, que en España lo editó Ponent Mon y que acá se consiguió de saldo hace unos meses. Un libro simpático, te diría que es medio Carlos Nine, pero sin tener la majestuosidad de Carlos. El personaje es un pato, músico de jazz. No hay tanto hincapié en lo que es la música, pero está bien, es una historia medio romántica, antropomórfica, que está bastante bien, qué sé yo. Me sale 200 pesos el libro a tapa dura, me parece que si alguno se lo cruza no me parece que perdería demasiada plata. Después, esto sí es un estreno, hablando en serio, que es... Por esa plata hasta allí hay show de Larry Hama comprando. No, ni siquiera, ni siquiera, no, sigo de largo. Esto sí es un estreno que salió muy a final de diciembre, que es Roberto Alt, cronista criminal, de editorial del señor Javi Hildebrandt, autor de las ideas. Uno de los tantos. El dibujo de Diego Rey me parece fantástico. Yo sé que tiene un par de obras cortas, esta es la primera obra larga que tiene. Un dibujo medio particular que a mí me gusta bastante. Tal vez el único problema que le puedo encontrar es lo que me pasó personalmente, teniendo en cuenta el título, ¿no? Cronista criminal. Yo, bueno, soy bastante fanático de Roberto Alt en la parte literaria. Me esperaba tal vez justamente un policial, algo, ponele, ficcional. Y por el contrario, es un libro, podemos decirle, histórico, sin llegar a ser... documental. Claro, más documental que biográfico, iba a decir, porque hablo un poco de lo que era el diario Crítica, si no me equivoco, que es donde empieza las crónicas, cómo se movía Alt en ese ambiente, y bueno, obviamente cómo empezaba a hacer su primera novela, que era El juguete rabioso, un librazo, ya que estamos, digo, si quieren recomendar algo demasiado interesante. Pero está bastante bien dentro de todo. Hay que destacar la labor investigativa que le han metido Diego y Santiago Sánchez Cutica, que es el guionista. Es bestial el nivel de dibujo que recrea muy bien el porteñaje de 1920, si no me equivoco. Una obra interesante. Capaz no me terminó convenciendo del todo por esto que digo. Yo me esperaba otra cosa. Pero no por eso me parece que sea un mal cómic, sino todo lo contrario. Y por último, algo que me acompañó esta cuarentena fue la obra magna de... ¿Cómo? La mugre. Sí, también. la obra magna de Hirohiko Araki, Jojo Bizarre Adventure. Hace este mes pude conseguir los primeros tres libros del primer arco, Phantom Blood. Está bastante bien. Yo me acuerdo lo que hice leer en su momento. No me gustó para nada. Ahora, con un poquito más de cariño, lo... pude disfrutar los tres libros, que nada, es una excusa para ver gente cagándose a trompadas, gente musculosa, bastante bien dibujada, un estilo extraño. Bueno, Araki, si alguno lo conoce, sabe que el dibujo va mutando arco a arco, año a año, libro a libro. Este es un Araki muy primerizo, medio Tezuka por momentos, al menos en las expresiones de las caras, está muy lejos de lo que es... un estilo algo más barroco, que es lo que hace ahora, pero es una lectura muy interesante y bueno, es el inicio de esta saga que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y bueno, con eso es todo lo que leí hasta hoy. Yo tengo para recomendar algunas cosas. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque ya hablamos años. Me gustó bastante Mano Oculta, de Rodrigo Canessa y Atos Pastore, una novela gráfica postapocalíptica de autores argentinos, en un mundo que sobrevivió a un holocausto químico, arqueológico, muy interesante. Me reí mucho con Juan Sáenz Valiente, el cómics, el libro de chistes e historias cortas, humorísticas de Juan Sáenz Valiente, que salió también este año. ¿Qué más me gustó mucho? Bueno, me encantó Héroes, de Iño Asano, una novela gráfica autoconclusiva donde Asano prueba otra cosa en todo sentido, parece otro autor, no parece el autor de las típicas obras costumbristas centradas en los dramas o las comedias o las tragedias de los chicos jóvenes que viven en el contexto urbano de la Tokio actual, sino que se va muy al carajo en términos de fantasía, de ficción y de metarrelato incluso, ¿no? Metiendo, jugando con las convenciones de los relatos de héroes, de las epopeyas, de cómo se construyen los personajes. Bueno, muy muy interesante, la verdad que es un manga muy atípico, muy extraño y muy satisfactorio. Me gustó bastante también un libro que se llama Grand Tales Homecoming, una serie muy cortita, eran originalmente tres números, después salió un libro, basado por supuesto en el universo de Grendel, creado por Matt Wagner, y acá con un gran protagonismo de Pat McKeown, un dibujante extraordinario, al que secunda nada menos que Dave Cooper, poniéndole los colores y terminándole la faz gráfica, o sea que son dos bestias absolutas, que uno vincula más por ahí con el palo independiente más extremo, ¿no? De un humor más grosero, más fumado, de pronto haciendo una historieta de aventuras como Grendel es raro, pero es excelente. La verdad que el resultado a nivel visual es muy, muy lindo. Atos Pastore, también lo nombraba recién, es uno de los guionistas de Gumbara, Gumbara y la tribu perdida, junto a... no veo un carajo. Luca Vasallo es el dibujante. Y Pablo Ontivero es el otro guionista. Muy interesante. Un comic book, esto no es un libro, se lee muy rápido, son 30 paginitas de aventura, machaca. Muy divertido. La verdad que también está construyendo un universo muy atractivo, con muchos climas, está muy bien. Leí finalmente Los Jinetes y La Noche 1001, 1002, 1003, 1004 de Alcatena y Masitelli. Lo recomiendo muchísimo. Sobre todo me gustó la historia central, la de Los Jinetes. Después vienen varias historias cortas que me gustaron, pero creo que lo que yo más destaco es la primera historia, la más larga, la que arma una especie de novelita gráfica de unas 50 o 60 páginas. Eso está muy, muy bien. Se mete con el mundo de las mil y una noches y de la mitología y la fantasía de la Arabia clásica de una manera que nunca lo había visto y que le queda muy bien además con la forma de narrar y de pensar la historieta que tienen Quique y Eduardo. Y finalmente, un libro que hacía muchísimos años que estaba buscando, finalmente cayó en mis garras, Lazarus Churchyard, The Final Cut, que es la primera obra importante de Warren Ellis, publicada originalmente en el Reino Unido en el año 90, cuando todavía no había dado el salto a Marvel, ni mucho menos. Esto lo publicaba en revistas alternativas para adultos, bastante zarpadas. Y nada menos que con los dibujos del maestro Disraeli, que es un autor inglés al que yo venero y me compro cualquier cosa que esté dibujada por él. Lazarus Churchyard tiene mucha mala leche, juega con el futuro podrido, ese futuro en el que la tecnología tiene usos bizarros, a veces desagradables, a veces escatológicos, a veces más virados para el lado sexual. Bueno, muy divertido, muy ingenioso en un montón de cosas, son varias historias cortas, de distintas extensiones, una tiene 40 páginas, otra 12, otra 20, otra 8, va variando, pero en general es muy muy bueno y el dibujo es glorioso, el color también es glorioso, los efectos, todo, realmente muy muy bueno. Y pues hay un par de cositas más que no me animo a recomendar, así que vamos a llegar hasta acá nomás. Tipo ya el show de la Rijama. Y si hay show de la Rijama, obviamente en todos los podcasts va a ser recomendado de aquí en más. Por supuesto, a ver si lo leen. Se trata de uno de los picos del noveno arte, y por supuesto, todos estos autores a los que nombramos, desde Quique Alcatena hasta, Andrew McLean, están todos tomando nota de qué número de J. Joe tienen que leer para mejorar como artistas, ¿no? Obviamente. Bueno, no sé si queda pendiente algo más. No, papá, yo te quería hacer una pregunta, porque vos pusiste en el blog, en tu blog, en 365 comics por año, hiciste el adelanto de la duodécima temporada y hablaste un poco de tu libro, del libro que estuviste escribiendo durante toda esta pandemia. Es cierto. Pandenomics. Ah, no, ese no. No sé cuál es. No sé de qué trata ese libro. Me gustaría que nos cuentes. Bueno, el adelanto lo tuvo Mariano Cholaquian, con el que hicimos hace ya bastantes meses un vivo en Ouroboros, si no me equivoco. Y es un libro sobre los superhéroes, que todo con textos inéditos, no es un rejunte de notas, ni de entrevistas, ni nada, es todo inédito, donde yo abordo desde distintas ópticas el fenómeno de los superhéroes, ¿no? Metiéndome con su historia, con la lógica interna de las aventuras, por qué ciertas cosas pasan siempre y ciertas cosas no pasan nunca, los valores que transmiten los superhéroes, un poco lo que es la historia del género, si es realmente un género, cómo se fue expandiendo desde la historieta hacia otros medios, cosas que tienen que ver con la teoría, con una mirada política, bueno, con distintas miradas que tienen que ver con cómo se piensan, cómo se hacen y cómo leemos los cómics de superhéroes o los relatos de superhéroes en general, porque también hablo de cosas que tienen que ver con cine o televisión. Y además tiene aportes de un montón de autores a los que yo fui consultando sobre temas puntuales para no mandar fruta y que me fueron respondiendo. Y bueno, yo introduje los testimonios de ellos en el libro, ¿no? Por momentos estoy hablando yo, pero por lo menos por momentos me interrumpe Mark Wolfman, ponele, para aclarar un tema. Bueno, o me interrumpe Neil Gaiman, o me interrumpe, no sé. Tranqui. Claro, viste, o me interrumpe Mark Waid, para puntualizar algo que bien, a mí me interesaba puntualizar. Está bien. Y después hay un último, o un anteúltimo capítulo, que recorre un poco el impacto de los superhéroes en los distintos países, yéndonos de Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, está Humberto Ramos, que me cuenta cómo se empezaron a publicar los superhéroes en México, por qué los superhéroes mexicanos nunca se hicieron tan populares como los yanquis. Peter Milligan me cuenta lo mismo, pero de lo que pasó en Inglaterra. Carlos Pacheco me cuenta lo mismo, pero de lo que pasó en España. Bueno, distintos autores van aportando sus visiones acerca de cómo fue creciendo e imponiéndose el modelo del superhéroe yanqui en los distintos países. También hay un repaso de lo que fueron los superhéroes creados en Argentina por los autores locales, por qué me parece a mí que ninguno terminó nunca de cuajar en una fórmula igual de exitosa que la original. Bueno, voy tocando distintos aspectos que tienen que ver con el mundo de los superhéroes. Y nada, fueron unos 7 u 8 meses de trabajo, 7 meses de trabajo más o menos, dedicándole muchísimas horas. No solo escribir, porque escribir creo que fue lo más fácil. Primero leer mucho, después pensar, ordenar, discutir con lo que uno leía, ¿viste? Buscarle desde qué lado entrarle a cada tema que me interesaba tocar y a cada bibliografía con la que me interesaba dialogar, y después escribir. Y bueno, nada, fue un laburo muy largo que me mantuvo entretenido durante miles de horas que me sobraban cuando empezó el aislamiento, las horas que uno habitualmente usa en salir de joda a la noche o en viajar a otras ciudades para asistir a eventos, o incluso en organizar eventos, porque este año no pude usar ni siquiera el de la Universidad de Palermo. Así que bueno, todas esas horas las volqué en la escritura de este libro. Y hoy estamos grabando un domingo, mañana lunes empiezo a mostrarlo en distintas editoriales para ver si a alguien le interesa publicarlo, y si no, iremos por el viejo y querido crowdfunding, apelando a la fidelidad de la hinchada, que por ahí lo quiere pagar sin verlo, sin saber qué mierda tiene adentro. Está muy bien, pasado. O sea, que todos esos rumores que decían que eran tus memorias con tono de novela ya hoy son infundados. Sí, todo eso es ficción, todo eso es mentira. No es otro libro, no sabés. Claro. Es el próximo. Claro, pues este libro puede tener infinitos spin-offs, porque la verdad que es un tema inagotable. Claro. Pero bueno, yo traté de llevarlo al límite de lo que me interesaba contar, digamos. Por supuesto me quedaron cosas en el tintero y hay cosas a las que no le doy ni en pedo la bola que merecería que les diera y que están tocadas de un modo medio superficial. Pero también el libro busca por momentos el equilibrio entre cosas que nos gustan a los comiqueros hechos mierda con 40 años de lectura, de continuidad, de erudición comiquera geek extrema, con cosas que le pueden interesar a un público que conoce a los superhéroes porque vio 10 o 12 películas de Marvel y sabe, su conocimiento del género sabe, llega hasta el punto de por qué Spider-Man nunca va a ser miembro de la Liga de la Justicia, digamos, y todo lo que sea más complejo que eso lo supera. Bueno, trato de que buena parte del texto sea accesible a ese nivel de gente. Pero bueno, nada, después el tiempo dirá si se logró o no esa consigna. Capaz la gente que lo lee dice, no, esto está totalmente pasado de rosca y no le puede interesar a nadie que no esté igual de hecho mierda que uno. Pero bueno. Y después iban tus memorias, Andrés. Puede ser. Voy a necesitar a alguien que me entreviste para que... Andrés, desde adentro. Estaría bueno. Bueno, nada más entonces, por supuesto las noticias que se generen en torno a la edición del libro las vamos a comentar acá. Hay muchos otros proyectos para el 2020, no tienen idea la cantidad de animaladas. Ya sorprendimos cambiando un poco el formato de los videos en el canal de YouTube y se vienen muchos más novedades en los distintos formatos del 2021, dije 2020, gracias a Gonza que me corrige. Como siempre les decimos, lamentamos muchísimo tener prácticamente desactivada la agenda argenta y estar imposibilitados de asistir a eventos en otras ciudades o en distintos lugares en los que habitualmente nos encontramos con nuestro público. Este año se complicó, esperemos que el 2021 en ese sentido sea mejor y nos permita eso, ¿no? Viajar a eventos, participar de eventos, encontrarnos en charlas, en muestras, en lugares donde podamos interactuar. Algunas ferias seguramente nos vamos a mandar, así que estén atentos a la agenda argenta, alguna tramoya se va a urdir para que nos encontremos. Mientras tanto, bueno, nada, no nos podemos ver personalmente, pero seguimos generando todos los meses el podcast, los videos de YouTube, todos los días hay material nuevo en el sitio web, otro año en el que vamos a romper la internet a fuerza de data, tiras cómicas, boludeces, bueno, todo lo que se pueda vamos a compartir con ustedes como siempre. No me queda nada más que agradecerles muchísimo a los que llegaron hasta acá, es un podcast largo, de esos que a ustedes les gustan. Por supuesto están abiertos los comentarios para que nos dejen sus impresiones de lo que fue el 2020 o de alguna de las boludeces que dijimos y que por ahí nos coinciden. Le agradezco. ¿Qué les parece el G.I. Joe de Larry Hama también? Claro, la hinchada de Larry Hama tiene que venir ahí a hacerse presente, a tocar el bombo y a agitar los trapos, bancando a esa gloriosa obra maestra del Noveno Arte. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Leito. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir acá. Así que brindamos por... Esperemos que sea un buen 2021. Ojalá. El que pasó fue terrible. Chaco, querido, muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima. No, gracias a vos, Andrés, por la invitación. Y sí, posta, tengo muchas ganas de volver a verlos en persona. Así que dale, esperemos que la próxima ya seguramente será en el nuevo estudio de Mixtape Radio o en algún lugar donde que nos cobije, que nos acoja en su seno. Javi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, un gran abrazo y ojalá el 2021 nos trate un poquito mejor que el 2020. Abrazo grande. Fede, como siempre, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. No, por favor, nos veremos la próxima y este 2021 se viene cargado de cosas buenas, creo, espero. Ojalá. Gonza, muchísimas gracias por tu labor de siempre ahí al pie del cañón. Como siempre, un placer. Que se mejore tu ojo, que lo tenés ahí, escuché que lo tenés medio putrefacto. Y por leer G.I. Joe. ¿Cómo? Por leer G.I. Joe. Ah, Leo, claro, Leo me lo pasó el viernes y nada, el sábado me levanté con el ojo pegado, se resistía. A vos solo se te pudrió el ojo, a Leo el cerebro. Y bueno, pero eso hace rato, antes de leer G.I. Joe. Pues leí un solo número. Leí un solo número, entonces a fe. Usás un parche. Usás un parche y quedás como un campeón, quedás como un Nick Fury. Todo. Te lesiona los ojos ese cómic. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchachos. Nos reencontramos en el próximo podcast de Comiqueando. Abrazo grande, que tengan un excelente 2021. Prometemos ponernos las pilas para tener todos los meses un podcast o 13 podcasts en el año, con invitados, con temas nuevos, con homenajes a personajes y autores de la puta madre. Bueno, ya se van a ir enterando, presten atención los domingos, que subimos siempre las tapas con los contenidos de la semana, ahí vamos adelantando un poco los temas que vamos a tocar. Muchísimas gracias de nuevo y será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.